Estás escuchando la programación especial de Radio Almaina para la Cumbre Social de Granada. Distintos colectivos sociales, vecinales y sindicales se han organizado para denunciar las políticas de la Unión Europea y proponer alternativas ante la Cumbre de la Alhambra, que reunirá en nuestra ciudad a más de 40 jefes de Estado europeos. En este espacio recopilamos entrevistas a colectivos participantes, coberturas de charlas, debates y otras actividades que se estarán desarrollando en las calles granadinas del 23 de septiembre al 14 de octubre. Bienvenidas a la segunda emisión especial de Radio Almaina sobre la Cumbre Social de Granada. Esta programación especial es un espacio donde los colectivos nos cuentan más sobre sus luchas, sus objetivos y su papel en la Cumbre Social de Granada. En estos tres días daremos también espacio a grabaciones de algunas charlas y mesas redondas. En este segundo día de programación especial de unas tres horas de duración, te proponemos los siguientes contenidos. Para empezar, proponemos una entrevista a Stop Desahucios, que nos cuentan un poco más sobre el colectivo, y a seguir, la charla del mismo colectivo, que tuvo lugar el 27 de septiembre, enfocándose sobre el derecho a la vivienda. Seguimos con una entrevista a CNT AIT de Granada, que nos cuentan un poco sobre su colectivo y lo que están haciendo a lo largo de esta Cumbre Social de Granada. También tendremos una sección de noticias sobre la cumbre en clave humorística. Se llama Las Cumbreticias y está hecha por nuestro compañero de Hablar Sin Saber. Y para terminar el programa de hoy, te dejamos con un extracto de la conferencia titulada Pensamiento Emancipatorio Europeo, Modernidad y Descolonización, que tuvo lugar el pasado 3 de octubre en la Facultad de Ciencias Políticas. Como veis, cosas súper interesantes, así que ¿qué? ¿Os quedáis con nosotras? ¡Venga! Del 23 de septiembre hasta el 14 de octubre, Cumbre Social Granada. Cumbre Social Granada. Cumbre Social. Cumbre Social. Cumbre Social Granada. Radio Almaina hace un programa especial para cubrir la cumbre social. Mientras en la Alhambra una reunión banal con los fulanos de tal, con los corbata del capital, esta reunión pinta mal. Esta reunión pinta mal. Radio Almaina, programa especial. Sal a la calle, conecta el dial. No te confundas, porque al final el enemigo siempre el capital. Y tal y tal. Y tal y tal y tal y tal. Y tal y tal. Del 23 de septiembre hasta el 14 de octubre, Cumbre Social Granada. Cumbre Social Granada. Cumbre Social. Cumbre Social. Cumbre Social Granada. Bueno, compañeros y compañeras, vamos a continuar anunciando todas las actividades y acciones que se van a desarrollar estos días en el marco de la Cumbre Social. Ahora vamos a leer los que se van a realizar del lunes 25 de septiembre al jueves 28 de septiembre, este incluido. Comenzando con el lunes 25 de septiembre, a las 7 de la tarde, en sede de Facua, hay una mesa redonda titulada Salud para Todas, organizada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública. Luego, a las 7 de la tarde también, por parte de la Plataforma de Marchas de la Dignidad, se va a realizar una charla-debate titulada Europa del Capital y Clase Trabajadora, Necesidad Alternativa. Un acto en el que participará también Xavier Arrizabalo. Este se realizará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Luego, pasando al martes 26 de septiembre, a las 6 horas, se va a realizar también en esta misma Facultad de Política y Sociología, por parte de Estudiantes Movimiento y Frente de Estudiantes, una charla debate titulada Desenmascarando a la Europa del Capital, la lucha por una educación popular. También a las 7 de la tarde, por parte de Árboles contra el Cambio Climático en Granada, se realizará una charla debate titulada Granada y el Cambio Climático, a las 7 de la tarde. Y por último, por mi parte, el miércoles 27 de septiembre, a las 10 de la mañana, Ecologistas en Acción va a realizar un paseo por el Genil titulado El río y sus posibilidades de recuperación, en el Puente Romano. Luego, a las 6:30 de la tarde, estos Desahucio Granada 15M va a realizar una charla exposición titulada La lucha por el derecho a la vivienda en Plaza Sol y Luna. Y finalmente, por parte de la Asociación Española de Educación Ambiental, por parte de Ecologista en Acción de Granada se encuentra Podemos, Alianza Verde Independiente, La Nieve No Es de Nadie y Plataforma contra la Embotelladora de Dúrcal, se va a realizar una mesa debate a las 7 de la tarde titulada Agua, Territorio y Conflictos Socioambientales en el Centro de Documentación Científica, calle Rector López Argüeta. Luego, por otro lado, el jueves 28 de septiembre tendremos a las 5 de la tarde, por parte de Extinction Rebellion, el taller de acción directa no violenta. Como digo, a las 5 de la tarde en la colectiva Calle Nazaríes sin número. A las 6 de la tarde del mismo día, charla debate hacia una geopolítica antiimperialista para otra Europa, organizada por Defender Andalucía. A las 6 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, Salón de Grados, en calle Doctor Severo Ochoa, sin número, con la intervención de Ramón Grossfogel. A las 6 también de la tarde habrá una mesa redonda bisexual por el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual, organizado por la Asociación Granada Visible, en la colectiva calle Nazaríes, sin número. A las 7 de la tarde, en la Plaza de las Pasiegas, organizado por la Asamblea Feminista Unitaria, habrá un acto por el Día de los Derechos Sexuales y Reproductivos. También a las 7 de la tarde habrá una mesa redonda y proyección del vídeo No al césped de plástico en Granada, organizado por Árboles contra el Cambio Climático, en la Corrala de Santiago, en calle Santiago número 5. También a las 7 de la tarde, charla debate Libertad, hermanos Kononovich, la guerra de Ucrania y el imperialismo contemporáneo. A las 7, en un lugar por determinar, organizado por el Colectivo de Jóvenes Comunistas y Unión de Juventudes Comunistas de España. Y bueno, más adelante, en unos minutos, volveremos para retomar la programación y anunciar las siguientes actividades para los próximos días. Bueno, compañeros y compañeras, vamos a seguir comentando el calendario de actividades que tenemos para los próximos días en el marco de la Cumbre Social de Granada. Comenzando con el viernes 29 de septiembre a las 4 de la tarde en la colectiva que está en calle Nazaríes, por parte de la Escuela de Activismo, Greenpeace, tenemos una actividad que se titula Contra Publicidad y Activismo. Luego a las 6:30 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, por parte de la CGT, Confederación General del Trabajo, hay una exposición debate titulada Renta Básica de las Iguales. Luego a las 6:30 en la colectiva, de nuevo calle Nazaríes, por parte de Granada Visible, tenemos un cineforum bisexual titulado de la película Utena de 1997 de Kei Ikuhara. Luego, a las 7 de la tarde, en el local de La Ribera, que se sitúa en calle Santa Rosalía 18, hay una charla debate titulado La frontera sur de Europa y el imperialismo euroatlántico y una cena popular posterior por parte del Partido Comunista de España y Unión de Juventudes Comunistas de España. Luego, a las 7 de la tarde, también en la librería Sostiene Pereira, en calle Horno de la Merced número 4, hay una charla de debate titulada Políticas neoliberales de la Unión Europea y clase trabajadora andaluza, por parte del SAT, Sindicato Andaluz de los Trabajadores y Trabajadoras. Y finalmente, a las 7:30 en Plaza de la Libertad, por parte de IZAR, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, va a tener lugar un acto internacionalista titulado Inflación, Guerra, Extrema Derecha y Cambio Climático. ¿Qué alternativa a la Europa del capital? Luego, el sábado 30 de septiembre, tenemos a las 10 de la mañana, por parte de Colina y Madres por el Clima, en las Fuentes de la Granada, un acto titulado Granada no es un cenicero, jornada de limpieza. Luego, por parte de la Red Estatal contra el Poder Corporativo, a las 10 de la mañana también, en la colectiva, recuerdo, calle Nazaríes, tendrá lugar una mesa redonda titulada Resistencia a la Europa, S.A., Poder Corporativo, Transición Ecológica y Colonialismo. Luego, la manifestación de carácter estatal, incluso internacional, que hemos titulado Otra Granada, Otra Europa es Posible, que será a las 12:30 de la mañana, partirá de las Fuentes de las Batallas hasta Triunfo. Luego, a las 5 de la tarde, por parte del Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, tendrá lugar la presentación del libro Conocer desde otra posición, principios de una investigación autónoma. A las 5 de la tarde, en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en calle Acera al Triunfo 27. Y luego, a las 5 de la tarde, en Ateneo de Granada, por parte de Fridays for Future Granada, tendrá lugar una asamblea titulada Hacia una plataforma contra la tala de arbolado urbano. Y, finalmente, a las 7 de la tarde, esto es una acción común de toda la cumbre social, tendremos el encuentro estatal en Plaza de la Libertad, a las 7 de la tarde. El domingo 1 de octubre tendremos una marcha a la cárcel de Albolote, organizada por la Confederación Nacional del Trabajo, Asociación Internacional de los Trabajadores. Será a las 10 de la mañana desde el local de la CNT AIT, en calle Eurípides sin número, y terminará a las 2 del mediodía con regreso a Granada. Para reservar el bus hay que escribir al correo granada@cntait.org. A las 11:30, charla-taller Imaginando Utopías Realizables, organizado por Friday for Future, en el Jardín del Decrecimiento, Callejón de Nogales sin número. A las 7 de la tarde, mesa informativa sobre alquileres, organizado por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos Casa de Paso. Como digo, a las 7 de la tarde en la Plaza Sol y Luna. El lunes 2 de octubre, a las 7 de la tarde, Asamblea Stop Desahucios, mesa informativa sobre alquileres, organizado por Stop Desahucios 15M Granada, Sindicato de Inquilinas e Inquilinos Casa de Paso. A las 7 en Plaza del Carmen. También a las 7 de la tarde, charla presente y futuro del Sáhara, con la intervención de Manu Pineda, europarlamentario y militante del Partido Comunista de España. Será en la librería Sostiene Pereira, en la calle Horno de la Merced, número 4, actividad organizada por el Partido Comunista de España. Y por último, Urbanismo Capitalista y Resistencias Sociales, presentado por J.M. Barrios Rozúa. Conversación entre José Luis Moreno Pestaña y Álvaro Moral García sobre la crisis de la democracia, libro publicado en la editorial ACAL en 2023. Será a las 7:30 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Aula 3, Campo del Príncipe sin número, actividad organizada por el Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala. El Gobierno de España asumió el 1 de julio la presidencia del Consejo de la Unión Europea, lo que significa que la Europa del capital, la guerra, las desigualdades y las fronteras llega a nuestras ciudades y trata de dominar el discurso público. Para denunciar las políticas de la Unión Europea y proponer alternativas de otra Europa posible y necesaria, la ciudadanía se moviliza organizando la Cumbre Social de Granada. Del 23 de septiembre al 14 de octubre en nuestra ciudad habrá manifestaciones, asambleas multitudinarias, encuentros y numerosas actividades organizadas en común o por organizaciones y colectivos particulares. Para más información sobre la cumbre y las actividades que se han convocado, puedes consultar la cuenta @cumbresocialgr. Seguimos con la cobertura de la cumbre y ahora os dejamos con una entrevista realizada en Carnayana de la Asamblea Stop Desahucios Granada 15M. Esa entrevista se hizo al margen de la Asamblea Abierta en la Plaza Sol y Luna del Seidín el día 27 de septiembre. Estamos aquí en la Plaza Sol y Luna del Seidín y estamos al margen de un evento público en la plaza con bastante gente del barrio, bastante gente de Stop Desahucios y gente que, ¿no?, de paso un poco por aquí. A raíz de la cumbre que va a haber en Granada el día 5 y 6, donde van a estar los representantes de todos los países europeos y los que quieren adherirse a la comunidad europea, es decir, que van a ser un total de 47, que van a venir a pasárselo muy bien en Granada. Le van a cerrar la Alhambra en exclusiva para ellos, les llevarán un cocinero excepcional, le cierran el aeropuerto, es decir, cierran y brindan la ciudad para hablar de temas que interesan, pues no sé, no sé en qué sentido pueden interesarle a la población de Granada, porque uno de los temas fundamentales en Granada es la vivienda. Es un tema troncal, es decir, afecta a todo. Afecta a los estudiantes que llegan cada año y que se están encontrando sin pisos para alquilar, que ya se están trasladando a pueblos lejos de la ciudad. Afecta a las familias que no tienen acceso a un alquiler digno, asequible y que puedan mantenerlo durante un tiempo. Entonces, bueno, estos desahucios Granada 15M, que lleva desde el año 2011, participa dentro del evento que se llama la Cumbre Social. Es decir, ¿qué es lo que realmente podría interesarle a la gente? ¿Por qué de esos temas no se hablan? Hay una serie de organizaciones que se han puesto en marcha para hablar de cuestiones fundamentales que sí que afectan al día a día de la gente que vive en Granada. Entre ellos, pues bueno, se ha puesto en marcha esta asamblea en la Plaza Sol y Luna del barrio del Zaidín y explicar un poco cuál ha sido el recorrido del tema de la vivienda a lo largo de mucho tiempo, es decir, desde el estallido de la burbuja en el 2008 hasta la situación que nos encontramos ahora, que cada vez está la cosa peor y parece que la gente en estos momentos se esté olvidando de que hay un problema fundamental que es vivienda. Que la vivienda debiera ser considerada igual que la sanidad, igual que la educación, un derecho fundamental y un derecho, vamos, esencial. No buscar cada uno, yo busco en mi casa que todo esté bien, pero es decir, si lo hacemos colectivo, si lo hacemos para que todo el mundo pueda vivir y pueda estar en buenas condiciones, sería muchísimo mejor. Y hemos de recordar que aquí en Granada, la Caja de Ahorros de Granada, la Caja Rural de Granada, fue la primera que fue a desahuciar un vecino en La Chana y fue el primero que se suicidó. Es decir, el primer suicidio que se reconoció con el tema de la vivienda fue aquí en Granada. Y hay un problema muy, muy, muy grave en esta ciudad. El movimiento de Granada, estos desahucios Granada 15M, quizás sea de los que sigan más activos dentro de todo el estado. Es decir, todos los jueves hay una concentración para ir a hacer alguna demanda o a la administración pública, a alguna entidad bancaria. Consigue reunir alrededor de unas 50 personas, que no está nada mal, viendo un poco cómo está este tema que ya ha desaparecido del interés mediático y del interés en todas partes, ¿no? Todos los jueves en Colón. En Colón, a las 10:30, y desde ahí ya se dirige o bien a una entidad bancaria donde hay una serie de familias con una problemática que hay que resolver, o a la administración pública que cierra los ojos y no quiere saber nada, que está encantada de que vengan a visitarnos y todo encantado de que digan, oh, qué bonita Granada, pero Granada tiene una serie de problemas que hay que solventarlo. ¿El día de asamblea? Los miércoles a las 6:30 de la tarde en el local de La Ribera, la calle Santa Rosalía 18, en el barrio del Zaidín. Ahí es el lugar de encuentro para la asamblea de estos desahucios. ¿Hay otras asambleas activas ahora en la ciudad o es esa un poco la de referencia? Yo creo que es la de referencia más importante que hay en la ciudad. Hay otra en algunos pueblos, hay en Alborote, en Atarfe, tenemos antes una en Puliana, que la tenemos que reactivar. Si tú te viene mejor otra asamblea porque ibas en tal pueblo, pues si hay asamblea en ese pueblo, pues lo más lógico es que vayas a la más cercana, ¿no? Pero generalmente, como núcleo central, está la del Zaidín, que es la que más continúo, porque también a tener un local propio, eso también posibilita que el horario sea más flexible. Yo quería decir una cosa sobre el tema de la cumbre, y es que hay un problema muy importante. Los que se reúnen el 5 y el 6 de octubre no van a hablar de las cosas que le interesan a la clase trabajadora, van a hablar de las cosas que le interesan a los capitalistas. Y nosotros tenemos un grave problema, porque aunque la vivienda ahora mismo, el problema de la vivienda, parece que se ha quitado de la agenda mediática, no deja de ser urgente y necesario y problemático. Y de hecho, están subiendo otra vez de nuevo los suicidios, porque la gente evidentemente cuando una persona trabajadora, una familia trabajadora se encuentra con un acto judicial, viene la vergüenza y la desesperación, y lo único que lo último que piensa es organizarte, ¿no? Entonces lo que queremos decir con esto es dar por lo menos un soplo de esperanza, de decir que se puede, no porque las leyes nos vayan a nuestro favor, sino que se puede con la lucha organizada conseguir determinados logros y conquistas. De hecho, nuestra exposición lo que muestra es que, aunque sean pequeños logros, porque nosotros nos llega a lo mejor un 20% de las familias que tienen problemas de vivienda, pero las familias que llegan, a ninguna la dejamos sola, y a las que están organizadas con nosotros siempre continuamos hasta el final. Y se han conseguido muchos logros, se han conseguido evitar desahucios, conseguir que a esas familias se les dé una alternativa habitacional en las administraciones públicas, cosa que eso también hace tiempo era muy difícil, y sin embargo ahora con la presión que hemos hecho en la calle tal y cual hemos conseguido que eso sea posible. Luego hemos conseguido negociar con las entidades bancarias, lo que estábamos diciendo antes, otro problema que va a venir de la hipoteca es el tipo de interés del Euribor que no para de subir. Hemos conseguido cambiar hipoteca de tipo de interés variable Euribor a fijo, lo cual consiste en que por lo menos tiene una hipoteca fija, que a lo mejor son 200 o 300 euros, pero para toda la vida de la hipoteca. Evidentemente nosotros también pensamos que aquí hay un paso a más, porque tampoco nuestro movimiento no pretende tampoco solamente, digamos, sanar el problema que hemos creado a través del acceso a la vivienda, a través de la hipoteca. Nosotros vamos mucho más allá, pensamos que esa forma de acceder a la vivienda ha sido un grandísimo error, y se ha dado el beneplácito a nivel legislativo y a nivel judicial de que la vivienda se ha puesto en manos del mercado sin ningún obstáculo, por parte de incluso los gobiernos socialistas de Felipe González. Entonces, eso es un problema que tenemos nosotros como en España y que no se habla. Nosotros no queremos que el acceder a la vivienda sea ni a través de la propiedad, ni mucho menos a través de esa propiedad, a través de hipoteca. Creemos que tiene que haber un programa de alquileres asequibles, de alquileres asumibles, y que la vivienda sea un derecho, no una mercancía, y que no tengas que dedicar más de la mitad de tu salario a pagar un alquiler o una hipoteca, porque eso es inhumano. Y en muchos otros países, también capitalistas, eso no se hace. Pero es que aquí también se ha sacado más beneficios de lo que es la vivienda, ¿no? Beneficios, me refiero a beneficios capitalistas. Y ahora, sobre todo, el problema es cuando venden la vivienda en trocitos a fondos buitres, a entidades que están en Estados Unidos, para que tú no puedas reclamar nada. Y seguramente que esa venta ha sido por un coste ínfimo, que seguramente las familias podrían incluso asumir. O sea, que aquí hay muchas cosas que tejer, muchas cosas que pulir, muchas cosas que trabajar, y sin embargo de ninguna de esas cosas se van a hablar hoy ahí. Ni siquiera se va a hablar de la sentencia del IRPH en Europa, que lo que hace es que evita que haya una sentencia uniforme para que todos los juzgados de España puedan dar la respuesta a la denuncia del IRPH de forma unitaria y de forma homogénea, sino que cada segundo que te toque y el juez que te toque te dirá si te la devuelve o no te la devuelve. La agenda que tienen previsto las reuniones de estos jefes de Estado, tienen previsto hablar del tema de la inmigración, pero dudo que ahí hablen del tema de vivienda, cuando resulta que, bueno, es un problema muy, muy, muy importante, porque si ya es un problema el tema de vivienda para la gente normal y corriente, aquí en este barrio se visibiliza muy bien como el problema de la vivienda para los inmigrantes es todavía más tremendo, es decir, es peor. Siempre viene gente inmigrante, siempre, o sea, es que son la gente que vive en los barrios, ¿vale? Sobre todo viene gente, lo que decía antes, que el problema de vivienda también tiene que ver con la situación que tenemos a nivel laboral. La clase trabajadora está sufriendo unos contratos de miseria, unos salarios de miseria, y eso se ve luego en la imposibilidad de llegar a fin de mes, de poder llenar la nevera, de poder pagar la luz, de poder pagar el agua, de poder mantener la vivienda, de poder pagar la hipoteca. Y eso es lo que viene a la asamblea, gente que no puede llegar a fin de mes y que aquí ve cómo la inflación sube, cómo todo sube, cómo el Euribor sube porque no quieren perder más los bancos, pero ellos, su salario no sube y sus necesidades son las mismas. Y estamos hablando de necesidades básicas. Entonces, que las condiciones laborales y las condiciones de vida tienen mucho que ver con la imposibilidad de poder hacer frente a lo que es la carestía de la vivienda, ¿no? En la charla se hablaba también de la nueva ley de vivienda, ¿no?, de alguna manera. ¿Qué opináis de esa ley, y de tanto de la ley como de la implementación que se le está dando o no se le está dando en cierto contexto? Digamos que nosotros como organización lo que resolvemos son problemas coyunturales. Y la ley debiera ser algo que resuelva un problema estructural, pero no es la ley que nosotros habíamos decidido como movimientos que se aprobase, pero tampoco podemos olvidar que de alguna manera una pequeña fisurita sí se ha hecho. Entonces hay que aprovecharlo, hay que aprovechar eso porque desde luego no ha sido por motu propio que hayan puesto en marcha la ley, sino que ha sido fruto de una presión inmensa durante muchos años. Entonces, si eso ha salido adelante, hay que aprovechar los pequeños resquicios que hay. Entonces, afortunadamente, dentro del movimiento de estos desahucios y de las PAS, hay organizaciones que trabajan, que tienen más capacidad de trabajo, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Cataluña, la PA de Barcelona. Han sido capaces porque tienen gente que puede hacerlo, es decir, más preparada, más en condiciones, que han organizado toda una serie de documentos que podemos servirnos todas las PAS y todas las organizaciones del Estado para reclamar esas pequeñas cosas que sí que ha sacado en la ley. Es decir, entonces es importante que conozcamos la ley también, en qué nos puede beneficiar y en qué podemos seguir rascando para seguir peleando por eso. Entonces, creo que no es la ley que queríamos, ni mucho menos, se ha quedado muy, muy por debajo de lo que pensábamos, pero hay que aprovechar lo que hay. Y hay que seguir ahí pico y pala, hasta conseguir pues, ir abriendo esas pequeñas lucecitas que se van viendo. Porque nuestra lucha es una lucha estructural. A pesar de que queramos ir más lejos y que sí que hayamos conseguido, que eso lo tenemos que reconocer, es decir, se ha conseguido con todo el movimiento de vivienda que se hagan fisura en el tema estructural del sistema. Pero claro, ¿cómo puede afectarnos? Bueno, pues aquí lamentablemente tenemos la Junta de Andalucía, que está gobernada por el PP y Vox, y en el ayuntamiento tenemos el PP, y eso significa que esas cositas que la ley pone en marcha y que además son ellas, la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias, y los ayuntamientos, difícilmente van a ponerlo, pero tenemos que pelear porque sí que lo hagan. Pelear, seguir peleando. Y aquí en Granada, además, hay un tema que creo que lo tenemos que poner en evidencia cada día. Es decir, aquí hay una cuestión que nos daban datos en la charla. La Caixa es uno de los megatenedores de vivienda más importantes. Y la Caixa, no podemos olvidar, que es quien heredó Bankia, quien heredó Caja Granada, y que Caja Granada, es decir, esa entidad aquí en Granada, representa el 56% del mercado. Es decir, el 56% de los granadinos trabajan con esa entidad. Y a más, para más sangrante, resulta que Caixa tiene participación estatal a través del FROB. El 16% de las viviendas que hay vacías son de todos. No, el 16% no, ya es un 18%. Oye, y luego resulta que tú eres quien tienes el mayor parque prácticamente de viviendas de alquiler y no estás dando alquileres a la familia y la estás desahuciando, y la estás desahuciando con dinero público y con una participación de un 56% de cuota de mercado de los granadinos. Eso hay que tenerlo también presente. Eso hay que tenerlo presente y pelearlo y ponérselo de manifiesto cada vez cuando el ayuntamiento se hace la foto con el tipo que corresponda de la Caixa, cuando la universidad lo hace, cuando lo hacen todas las instituciones. Bueno, un poco a margen de esto, pero que a mí me parece muy importante también que se sepa bien de estos desahucios, es que es un movimiento que trabaja casos concretos de personas reales que te plantean un problema personal, y que muchos de los esfuerzos de las personas que participan en el movimiento son de ayudar a esas personas reales con sus casos muy particulares y muy peculiares a veces, pero que al mismo tiempo, como decías tú, la lucha es una lucha por un derecho que es un derecho que debe ser universal. Es que debe ser universal. Tiene esa peculiaridad del movimiento de moverse en esos dos ámbitos, en lo muy específico, muy concreto, de solucionar un problema muy concreto, como se decía en la charla, de la manera lo más realista posible también. Pero al mismo tiempo de llevar adelante una lucha que es una lucha universal, claro, y una lucha de todas. Claro, ¿no? Es que debiera ser, es decir, el tema de la vivienda debiera ser como la sanidad y la educación universal. y entender qué significa la palabra universal. Y que no nos vengan, porque claro, estamos todo, es decir, están dando la vuelta todo de tal manera que resulta que lo que era un logro para nosotros, es decir, la sanidad universal. Es decir, yo recuerdo de pequeña que ponerte una inyección tenías que pagarle a un practicante. Yo recuerdo que mis padres no podían ir al médico. Es decir, lo que se ganó en los años 80 se está perdiendo ahora todo. Entonces no puede ser. Es decir, tenemos que tener claro cuáles son realmente nuestros derechos y hay que pelearlos. Pues muchas gracias. Nada. Bueno, mientras hablábamos, se ha empezado a desmontar la exposición de fotos que Stop de Sasso había preparado y colgado aquí en la plaza de una manera muy bonita, como si fuera ropa colgando de un hilo, ¿no? Un tendedero. Un tendedero. Así que nada, que vamos a ver ahora un poco los paneles para que quien está escuchando, pues como de alguna manera simbólicamente, pues como si estuviese aquí en la plaza con nosotras. Bueno, pues tenemos diferentes secciones que representan un poco toda la lucha que hemos llegado este año, ¿no? Una de las secciones son las luchas que hemos llevado las puertas de las administraciones públicas, Ayuntamiento de Granada, Bisoxa, que es la entidad de vivienda de Diputación, y Abra, que es la entidad de vivienda de la Junta de Andalucía. Tanto el Ayuntamiento como a Diputación, como a Abra, lo que pedíamos que las administraciones públicas realmente hagan una apuesta por intervenir a favor del derecho a la vivienda. ¿De qué manera? Pues poniendo evidentemente las viviendas que tienen en su posesión a alquileres asequibles para las familias necesitadas. Otra también cosa que le pedimos principalmente al Ayuntamiento de Granada era que facilitara la tramitación de todos los informes de exclusión social que se piden en el juzgado y que pueden servir para suspender o no una orden de desahucio. Eso depende del Ayuntamiento, de servicios sociales, entonces les decíamos que esa urgencia de actuar para que los trabajadores sociales hagan esos informes y lo manden con tiempo suficiente al juzgado, sí, independientemente que el juzgado no te lo requiera, porque el juez no tiene ningún interés en darle la razón a la familia que va a ser desahuciada, ninguno. Entonces, es la familia la que tiene interés en que no se le desahucie. Por tanto, ese informe tiene que estar porque es pertinente tenerlo para que se pueda suspender un desahucio. Esa cuestión, que es muy, muy sencilla, pues no la ha hecho. Y en este nuevo gobierno municipal de Granada seguiremos peleando para que se haga. A nosotros, gobierne que gobierne, la vivienda se defiende, así que nosotros vamos a seguir peleando con nuestros principales objetivos, que es lo que tenemos que conseguir. Otra cosa que se le planteaba al Ayuntamiento de Granada era que las viviendas que tenía la Sareb, puesto que son viviendas públicas, se mediara para que se pudieran acceder en alquiler asumible, asequible. Tampoco se ha hecho. Paco Cuenca tampoco lo hizo. Entonces, nuevamente, eso va a ser un punto de partida que nosotros vamos a mantener con la nueva alcaldesa de Granada. Y en Bisoxa, pues más o menos parecido. En la empresa de vivienda de Diputación, Bisoxa, por lo que planteamos que eso, que las viviendas sean puestas a disposición de las familias que tienen orden de desahucio, familias vulnerables que no pueden llegar a fin de mes, que no tienen alternativa habitacional, etc. Nosotros, con Bisoxa, hemos conseguido, fruto del esfuerzo y de la presión que se ha mantenido también en la calle y la negociación dentro de Bisoxa, pues a que tres familias que estaban en proceso de desahucio se la pueda reubicar en una de las viviendas que estamos planteando, que son necesarias poner a disposición de las familias trabajadoras. Hemos conseguido tres ubicaciones este año, con lo cual estamos bastante satisfechos y vamos por una cuarta. Entonces vamos a intentar que todas las viviendas que tiene Bisoxa ahora mismo desocupadas, digamos, se puedan ocupar con las familias que tengan necesidad de vivienda. Eso es una parte que ha sido la sección de las acciones y movilizaciones que hemos mantenido durante el año en la administración pública. Nos queda mucho camino por delante, pero sí es verdad que hemos conseguido pequeños logros. Luego hay otra sección que son la acción y movilizaciones que hemos hecho en la puerta de entidades bancarias. Semanalmente nos hemos concentrado, según la necesidad que teníamos de las familias que estaban organizadas en estos desahucios, pues nos hemos concentrado en las puertas de Deutsche Bank, en las puertas de CaixaBank, en las puertas de Santander, en las puertas de Unicaja, de Caja Granada, o sea, de Caja Granada, de Caja Rural y de todas las entidades que han necesitado que nos concentremos en las puertas, por ejemplo Sabadell también. Y fruto de esa concentración y movilización en las entidades bancarias, pues hemos conseguido que todas las familias con las que estábamos luchando pues consiguieran unas que estaban pidiendo la reestructuración de la deuda, porque se reestructurara la deuda de tal manera que pudieran llegar a una cuota que pudieran asumir, otras que planteaban la dación en pago con alquiler social porque era una deuda inasumible y porque tenía acarreado a avalistas que también tenían esa deuda colgada, pues hemos conseguido la dación en pago con alquiler social de 7 años y así muchos otros casos que todos han terminado. Alguna hipoteca que estaba referenciada a Uribo, pues hemos conseguido que se mantengan y que se cambien a un interés fijo, de manera que la subida del Uribo no le afecte al incremento que cada mes tendría que pagar, ¿no? Entonces, todo esto lo que muestra es que si las familias se organizan en el movimiento Esto es Hacer una 15M, en el movimiento de vivienda, podemos conseguir pequeños logros que por lo menos nos permitan mantenernos en la vivienda en la que estamos, ¿no? Ya digo que las pretensiones también del movimiento son más allá de lo concreto aquí, ¿no? Es derecho universal a la vivienda y una forma diferente de acceder a la vivienda, que no sea ni siquiera la propiedad o ni siquiera el mercado inmobiliario ni todo lo que se ha fraguado con el tema de la vivienda. Otra de las acciones que hemos mantenido también, que representamos, es las movilizaciones que hemos mantenido por el tema de las sucesivas moratorias que se han ido ampliando a lo largo de la moratoria COVID, ¿no? Y que no quedaban claros si en un primer momento iban a dar cobertura también antidesahucio a aquellas personas que estaban haciendo un uso social de la vivienda, es decir, que estaban ocupando una vivienda, y gracias a la presión también y a la lucha también, pues se ha conseguido que esa cobertura se amplíe. Hemos planteado que esa moratoria debería haber sido y debe de ser indefinida. Definida me refiero a las familias que no tienen alternativa habitacional y que la administración pública no se pone en funcionamiento para que haga esa alternativa habitacional, para que la haya, ¿no? Entonces, creemos que tiene que ser indefinida porque una familia vulnerable sin alternativa habitacional no puede ser echada a la calle así tan fácilmente. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque la propiedad privada va por encima del derecho a la vivienda. Pues no, no debería ser así. Cuando encima muchos tratados, tanto que van a hablar de Europa hoy, o sea, estos días, ¿no? Tantos tratados europeos, tantos tratados que se han firmado, la ONU que nos dice en Europa cómo tenemos que hacer las cosas y luego eso no tiene ninguna consecuencia ninguna concreción en lo cotidiano y en las leyes concretas de cada país, pues papel mojado y no sirve para nada. Y otra de las movilizaciones que hemos tenido también, grande y potente, que fueron muchos de los colectivos que estuvieron ahí implicados, y damos las gracias a todos ellos, y esa unidad que supimos mostrar aquí en Granada, fue la lucha por la ley de vivienda, ¿no? Que nosotros planteábamos que tenía tres cuestiones que tenía que tener, que era la suspensión de los desahucios, que desgraciadamente no lo tienen, o no la tienen como nosotros queríamos, con la cobertura, digamos, universal, de si tú acreditas que eres familia vulnerable, que no tienes acceso a la vivienda, que no tienes ninguna alternativa, que tus ingresos no llegan para poder acceder a un alquiler dentro del mercado, pues que no te pueden desahuciar, sinceramente no te pueden desahuciar. Eso no lo tiene tal así, pero bueno, como decía mi compañera Encarna, lo poco que tenga que defenderlo con diente y uña. Entonces nosotros que planteamos con la lucha por la ley de la vivienda, planteamos ese ítem, un ítem que era suspender los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, el tema de la Sareb, ponerla a disposición de las familias que no tenían alternativa habitacional y poder alquilarse la vivienda de la Sareb y gestionarla desde el Estado, y plantear que hubiera un reajuste, un trabajo, una intervención en el mercado de alquileres, porque eso era fundamental también. Entonces estas son las secciones en que habéis estructurado la exposición, ¿cierto? Y eso ha sido un poco lo que hemos querido mostrar aquí ahora, que es la lucha que hemos llevado todo este año, todo este curso. Ahora continuamos, porque evidentemente las cosas no se han solucionado, todo lo que hay. Y son muchas las familias que llegan también con la subida del Euribor, que no pueden pagar, que ahora ya una reestructuración tampoco supone una solución. Digo, del Código de Buenas Prácticas, si alguien lo conoce, pues plantea ciertas medidas de una reestructuración de la deuda, en carencia, solamente paga el tipo de interés, a Euribor menos 0,10, pero eso tampoco soluciona nada, porque el Euribor está muy alto y cada vez está más alto. Entonces, esa cuota, aunque sea solamente en carencia, supone a lo mejor 500 euros. Es una hipoteca media de 120.000 euros, entonces es algo muy grande, o sea, es una cuota inasumible. Entonces hay que seguir luchando para que haya otras medidas que realmente hagan respirar un poco más a las familias trabajadoras que no pueden llegar a fin de mes y no pueden pagar la hipoteca por la subida del Uribor. Tampoco se va a hablar del Uribor, ni de la subida del Uribor ahora en la cumbre de europea, ¿no? Entonces, pues esas son las cuestiones. Pues muchísimas gracias, Ana. Paramos unos minutos para descansar un poquito y nos vamos con un temita musical. Después seguimos con esta cobertura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. великий мне веки. Там понятно, куда я клоню. Как у нас с вами, молодой человек, на любом кладбище, на валах. Tras la entrevista, os dejamos ahora con la charla central de la Asamblea Abierta y Exposición de Stop Desahucio Granada 15M, que tuvo lugar en la Plaza Sol y Luna el 27 de septiembre en el marco de la actividad organizada por la Cumbre Social de Granada. Esa charla fue conducida por José Juan, de Stop Desahucio Granada 15M. Bueno, pues vamos a comenzar ya. En primer lugar, daros la bienvenida a todas las personas que habéis asistido a este encuentro, un encuentro promovido por Stop Desahucio Granada 15M, que realizamos hoy aquí en la Plaza Sol y Luna, aquí en nuestro barrio. Es un barrio de gente obrera. Y para empezar, lo que vamos a hacer es presentarnos de alguna manera, para que todo el mundo, muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis, pero habrá mucha gente que esté pasando por aquí, por cerca de la plaza, que no conozca qué es Stop Desahucio Granada 15M y cómo surgió. Lo que vamos a hacer es una pequeña explicación de cómo aparecimos y luego vamos a contar qué trabajo, qué tareas son las que nosotros realizamos y por qué. Nuestro grupo surgió hace ya más de una década con el movimiento 15M para defender el derecho a la vivienda. Y es que en esa época, todos los días, decenas de familias eran desahuciadas y eran expulsadas a la calle, sin que tuvieran ninguna alternativa habitacional. Todo esto debido a un proceso, algunos lo llaman de estafa, otros lo llaman de extorsión inmobiliaria, podemos luego discutir sobre eso, pero sea lo que sea, un proceso que fue propiciado por los legisladores, por la banca, que especularon y que metieron a las familias trabajadoras en una espiral de deuda impagable con un bien de primera necesidad, tan necesario como la alimentación, como la sanidad o como cualquier otra cosa que pensemos que es fundamental para poder vivir. Porque la vivienda debiera de ser un derecho y no una mercancía con la que enriquecerse y especular, como están haciendo desde hace ya ni se sabe cuánto tiempo. En ese sentido, el grupo de estos desahucios de la 15M, pues simplemente somos personas afectadas por problemas de la propiedad y la carestía de la vivienda. Con una diferencia, que es que hemos dicho basta ya de vivir con miedo a vernos en la calle, con miedo a no poder pagar nuestra hipoteca, a no poder pagar nuestro alquiler, a no poder pagar por habernos quedado sin trabajo o por cobrar un sueldo de miseria a pesar de echar todos los días 8, 10 o 12 horas de jornada laboral. Y en muchos casos, las personas que forman parte de este grupo lo hacen compaginando dos e incluso tres trabajos, yendo de un lado para otro para poder salir adelante. Todo esto muy alejado de la imagen que se quiere dar de las familias que tienen problemas de vivienda, a las que en muchos casos se las quiere presentar como gente vividora, que quiere vivir del cuento, etcétera, etcétera. Nosotros somos un grupo en el que nadie cobra y nadie paga por el apoyo solidario que nos prestamos y recibimos. Un grupo que actuamos colectivamente para asesorarnos respecto a nuestros derechos frente a todas esas arbitrariedades de la banca, de los fondos de inversión y todos esos insaciables propietarios de vivienda que viven de poner la mano a final de mes, convertidos en rentistas y especuladores que viven a costa del trabajo ajeno. De manera habitual, nosotros nos reunimos todos los miércoles en el local de La Ribera, que es un espacio vecinal que tenemos aquí en el Zaidín, en la calle Santa Rosalía número 18. Nos reunimos a las 6:30 de la tarde todos los miércoles. En ese espacio tienen cabida luchas vecinales y sociales, siempre con una perspectiva, siempre a favor de los trabajadores, de las trabajadoras, como la gente que vive aquí en este barrio, de sus derechos y de sus intereses. Sin embargo, hoy hemos decidido realizar la asamblea aquí, en la calle, al aire libre, como lo hacíamos al principio cuando surgió nuestro movimiento, y no en nuestro lugar habitual, dentro del marco de actividades que casi medio centenar de organizaciones sociales, sindicales y políticas estamos desarrollando de manera paralela a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se va a desarrollar en nuestra ciudad en los días 5 y 6 de octubre. Y lo hacemos así porque entendemos que es necesario, en estos momentos, dar visibilidad a problemas y cuestiones que no van a ser tratados por estos jefes de gobierno. Problemas que afectan al conjunto de la población, a sectores cada vez más amplios de la sociedad y, de manera especial, a la clase trabajadora, que es la que sufre diariamente los desahucios, la precariedad y la miseria. Y en ese sentido, nosotros hoy de lo que vamos a hablar aquí es del problema del acceso a la vivienda, o eso que se llama el problema del acceso a la vivienda, porque ya casi no se habla de ello. Y hay que recordar aquí, y hay que decirlo alto y claro, que no han pasado tantos años desde que vivimos la peor burbuja inmobiliaria de nuestra historia. Y aunque no han pasado tantos años, pareciera que es mucho, pero cualquiera puede darse cuenta que sus consecuencias todavía las venimos arrastrando desde entonces. Esas consecuencias tienen el rostro, tienen la cara de centenares de miles de familias que fueron desahuciadas, de familias que se vieron en la calle, que se ven en la calle con deudas de por vida que no van a poder pagar, y en muchos casos, llevados por la desesperación, también hemos vivido, y lo sabemos, decenas de personas que frente a esa desesperación tomaban la decisión de quitarse la vida. Y sin embargo, y aunque parezca increíble, esta situación no ha acabado. Desde 2013 nos encontramos en un nuevo ciclo inmobiliario. Con la crisis de 2008, cientos de miles de personas, como ya hemos dicho, la mayoría de clase obrera, se vieron abocados a procesos de desahucio y posteriormente fueron empujados al mercado del alquiler, con precios que cada vez son mayores y más inflados. Se estaba gestando una nueva burbuja, en este caso la burbuja del alquiler, que es la que hoy vemos y vivimos a diario cualquiera que intente encontrar una vivienda en la que poder vivir. De esta manera, los ingresos de muchas familias y su salud desaparecen al mismo ritmo que vienen aumentando los beneficios inmobiliarios. Y ya se habla de una nueva figura. Esa figura es lo que están empezando a llamar los inquilinos precarios. Y muy vinculados con ellos, lo que viene es una generalización de los desahucios asociados, en este caso, no al impago de la hipoteca, que era lo que veíamos de manera prioritaria o principal en 2008, 2009 y todos esos años, sino en este caso, impago asociado a los alquileres. Y esta realidad no puede separarse, porque tiene mucho que ver, está vinculada estrechamente, a que cada vez más trabajadores, a pesar de tener un empleo, a pesar de trabajar, son incapaces de llegar a final de mes y se encuentran en riesgo de caer en la pobreza. Los fondos de inversión, las entidades bancarias, las Sareb, las Socimi, todos ellos son actores fundamentales en todos estos procesos, pero también es importante no dejar fuera a otro actor fundamental que ha ido cobrando fuerza. Esa clase de propietarios que existe en nuestro país, que viven de las rentas obtenidas a través de utilizar las viviendas como un bien de inversión más con el que especular y mercadear. Y cualquiera que haya vivido de alquiler aquí en el Zaidín podrá ver cómo le han subido en muy poquito tiempo los precios y se ha tenido que cambiar de vivienda, podrá decirlo todavía mucho más. En estos años, mientras los beneficios de las entidades bancarias y el resto de actores que hemos nombrado antes no han dejado de batir récord año tras año, la situación para miles de familias cada vez se ha hecho más complicada. Las continuas subidas del Euribor, que se llevan produciendo en este último periodo de una manera cada vez mayor, están haciendo que cada vez más familias no sean capaces de pagar su hipoteca o en muchos casos que tengan que elegir entre pagar la hipoteca a final de mes o poder comer. La inflación y la lucha contra la inflación, tal y como se está planteando a través de subidas continuas del Euribor, subidas que vienen dictadas no por la política nacional, no por lo que decidimos aquí, no por lo que nuestros representantes políticos pueden decidir y de alguna manera darle un cierto carácter democrático, sino por decisiones tomadas por el Banco Central Europeo que no responde ante ninguna autoridad democrática. Esas decisiones, por mucho que la presidenta Christine Lagarde diga que están dispuestos a asumir todos los riesgos y todo el sufrimiento que lleve aparejado, ella no tiene que sufrir nada, ella no va a tener ningún problema. Quienes son afectados por este tipo de decisiones son los trabajadores, las trabajadoras que se van empobreciendo de manera continua, de una manera brutal, que habían accedido a una vivienda a través de la compra y mediante la firma de un crédito hipotecario, que además era lo que durante mucho tiempo nos han dicho como la única manera de poder acceder a una vivienda. Y en ese sentido la situación es cada vez más difícil. Y basta revisar los informes que organizaciones como Cáritas están haciendo, en las que ya se habla de que hay un 8% de la población que se encuentra en riesgo de pobreza extrema. No se puede llegar a final de mes, no se puede hacer frente a cualquier imprevisto de una reparación del coche, la reparación de un electrodoméstico, tener que acudir al dentista, no se puede pagar la alimentación recurriendo a productos frescos de una manera más o menos continua según nos recomiendan. Cada vez la situación se hace más difícil y ya no hablemos, por ejemplo, de pagar o de llenar el depósito de combustible. Las cifras en ese sentido son estremecedoras y, como no debemos pararnos de insistir, afectan fundamental y principalmente a la clase trabajadora, a la gente que trabaja, no a la gente que vive del cuento, que los que viven del cuento son los dueños de Mercadona, presidente de las entidades bancarias, etcétera, etcétera. Esos son los que viven de no dar un palo al agua. Y hay que decir que con el crecimiento de los salarios que se ha producido en estos años, no ha llegado ni de lejos al crecimiento que ha tenido la inflación. Y basta pensar, por ejemplo, en el aceite que se está convirtiendo en un auténtico producto de lujo, que de aquí a nada va a ser el regalo principal en comuniones y bodas que se va a poder llevar, una botellita de aceite con los precios que nos estamos encontrando. Nos quieren hacer creer que la cuestión de la inflación, el problema de la inflación, tiene que ver con que somos muy gastosos, con que vivimos a todo tren. Hay que decir que el problema de la inflación tiene su origen en una parte muy importante en los enormes beneficios empresariales y en los procesos especulativos que se están desarrollando. Son numerosos los sectores donde estos beneficios empresariales están disparados. Las empresas energéticas que no paran de batir récords de beneficios año tras año. Las entidades bancarias que no paran de batir récords de beneficios a pesar de su lloriqueo por cosas tan pequeñas como ese impuesto a la banca que se ha planteado, que no paran de quejarse y que no paran de llenarse los bolsillos cada vez con más dinero. Y las grandes superficies dedicadas al negocio de la alimentación, como Mercadona, como El Campo, como Lidl, Aldi, etcétera, etcétera, que no paran también de batir récord de beneficio. Es decir, la alimentación, el poder tener luz en casa, el poder encender la calefacción, de todo eso que son necesidades básicas, hay quien no para de enriquecerse a costa del sufrimiento de los de abajo. Y frente a este panorama, y ante la imposibilidad de poder pagar una hipoteca para tener una vivienda en propiedad, la única posibilidad que le ha quedado cada vez a más personas era recurrir para tener una vivienda al mercado del alquiler. Pero aquí también nos hemos encontrado con que los precios se han disparado por la especulación y por los abusos de los propietarios de vivienda y por ser destinados cada vez más al uso turístico frente al uso residencial por ser este mucho más rentable. Y nosotros vivimos aquí en un barrio como el Zaidín, donde no estábamos acostumbrados ni a ver, por ejemplo, estudiantes universitarios, ni mucho menos a ver turistas. Cualquiera que camine por aquí, cualquiera que vaya a coger el autobús, verá cómo cada vez más tenemos estudiantes universitarios que vienen aquí a las facultades que tenemos por aquí, y cada vez más nos encontramos turistas que vienen a visitar la ciudad y que en todas estas modalidades de alquiler que hay ahora para este tipo de cuestiones, pues están viviendo aquí 2 días, 3 días, y por esos 2, 3 días el propietario de esa vivienda está obteniendo mucho más beneficio que por permitir que una vivienda sea destinada a que una familia pueda vivir ahí. Si pensamos en datos, por ponerle un poco a esto, todo esto que estamos diciendo, que tome un poco de cuerpo, podemos decir que en Andalucía, con datos del 16 de mayo de 2023, nos encontramos con casi 200.000 viviendas alquiladas con sus fianzas depositadas en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, eso que conocemos comúnmente como ABRA. Y es lo que llamamos, de una manera coloquial, tener pasado el contrato por la Junta de Andalucía. Esto deja fuera todos esos contratos que se pagan en negro, que están fuera de la ley, que habrá otra cantidad enorme de la cual no tenemos datos, no tenemos noticias, o son noticias mucho menos precisas. Solo 156 corporaciones poseen, de esas viviendas que hemos dicho, 60.000 viviendas. Lo que supone que en manos de 156 propietarios o de entidades se encuentra alrededor del 30% de la vivienda que hay en alquiler, con esos alquileres registrados, como estamos diciendo. Son auténticos megatenedores que poseen, esa calificación habla de quien posee más de 50 viviendas para el alquiler. 17 de estas corporaciones tienen su sede fuera de España. Estamos hablando, en muchos casos, de entidades que han visto que es un negocio especular con la vivienda y que han venido a invertir fuera, desde fuera, a invertir aquí para comprar las viviendas a precios muy bajos y empezar inmediatamente a especular con ellas. Fundamentalmente, esas entidades que tienen sede fuera de España las encontramos que radican en Estados Unidos, en los Países Bajos y en Alemania principalmente. Esto supone para muchas familias un auténtico drama, porque cuando surge algún problema de que no quieren renovar el alquiler, cuando hay alguna dificultad, por decirlo en términos así un poco coloquiales, tu casero se encuentra o bien en Estados Unidos o bien en Alemania, y ahora vete y quéjate a alguien, o en nuestro caso, ahora organiza una protesta frente a alguien que no tiene su sede aquí, sino que está en Madrid, en Holanda, donde sea, en Estados Unidos, en Alemania o en cualquier sitio de este estilo. En ese sentido, podemos hablar de un proceso de concentración de la propiedad que tiene su relevancia porque lo que hace es aumentar la capacidad para fijar y manipular los precios, que lleva a que el 64,4% de estas viviendas alquiladas en manos de megatenedores, si antes hablábamos de 156 entidades que eran las propietarias, solo 10 tienen ese 64,4%. Solo 10 entidades. La primera, la que es la primera casera, es la Junta de Andalucía, a través de diferentes estructuras. Pero esa es la mayor casera que tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma. Le sigue el Ayuntamiento de Sevilla, el de Málaga, el de Cádiz y el de Jerez. Pero también nos encontramos a bancos como CaixaBank, fruto de los procesos de absorción, en última instancia de Bankia, pero Bankia que previamente había absorbido a BMN, que era la antigua Caja Granada, pues CaixaBank no deja de aumentar el número de viviendas que tiene en propiedad a través de las diferentes estructuras que le sirven de pantalla. También encontramos aquí a Unicaja y al Banco Santander y a un fondo de inversión que nosotros llamamos, no fondo de inversión, sino fondo buitre, que es Blackstone, que se encuentra entre estos 10 que estamos diciendo. El Ayuntamiento de Granada ocupa el puesto 17º. Se supone que tiene reconocidas 477 viviendas. Es el parque de vivienda que el Ayuntamiento de Granada tiene registrado a través de Abra, como estamos diciendo. En manos de la entidad financiera hay alrededor de 14.400 de estas viviendas, de las que más de la mitad son propiedad de CaixaBank y casi otras 1.800 de Unicaja. El Banco Santander es la siguiente entidad bancaria por viviendas alquiladas, con más de 1.500. Y este fondo de inversión al que nos referíamos antes, Blackstone, es el noveno mayor casero de la comunidad autónoma, con más de 1.000 alojamientos. En manos de empresas públicas se encuentra casi la mitad de esas alrededor de 60.000 viviendas que estábamos diciendo antes. Y de ellas, 18.000 pertenecen de una forma u otra a la Junta de Andalucía. Pero la Junta de Andalucía afirma que posee 49.000 viviendas destinadas al alquiler social. Y la pregunta que surge inmediatamente respecto a esto es: ¿qué pasa, qué sucede con las otras 31.000 viviendas que se supone que tiene la Junta de Andalucía? ¿Dónde están todas esas viviendas? Y el caso es que la Junta es incapaz de dar una respuesta clara y que sea creíble. Entre otras razones, por una gestión que es desastrosa. Como es una gestión desastrosa, lo saben compañeros y compañeras que están aquí, la gestión de la Sareb. Y es desastrosa por muchas razones, pero yo voy a apuntar una de ellas, y es por lo que vienen haciendo y por la colaboración con los fondos buitres y las entidades bancarias que les lleva a sostener y a ser cómplices de todas estas dinámicas especulativas. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, viajó a Estados Unidos, una de las reuniones, entre las muchas que tendría en su agenda, tenía que ver, o tuvo lugar, con fondos de inversión cuyo negocio principal era la cuestión de la vivienda. Y no hay que ser especialmente avispado para entender que cuando él se reunió con estos fondos, no fue para decirle, ojo, que en nuestro país se va a acabar hacer negocio con la vivienda, sino que sería para transmitirle tranquilidad y decirle, no os preocupéis, que os vamos a garantizar que vuestras inversiones van a seguir siendo rentables allí y que si queréis invertir más, nosotros vamos a abriros las puertas para que eso podáis hacerlo. Para todos aquellos que defienden que la vivienda es una mercancía más y por lo tanto un bien que se puede, con el que se puede comerciar, y llegado el caso especular, y que todo se reduce a un problema de oferta y demanda, en el que hay demasiada gente queriendo vivir en las ciudades en suficientes viviendas para satisfacer esas necesidades, lo que supuestamente haría subir los precios, para toda esa gente que nos plantea que la gran solución para acabar con este problema sería liberalizar y dejar construir sin límites, como ya hizo el gobierno de José María Aznar en 1998, la cuestión que inmediatamente hay que plantear es si es que acaso tenemos tan poca memoria para no recordar cómo en esos años, cómo de 1998 a 2007, se construyó el doble de viviendas que hogares se crearon, se construía más que en Alemania, que en el Reino Unido y en Francia juntos, y cómo en esos años vimos cómo los precios de la vivienda se disparaban a niveles que nunca habíamos conocido. Las familias, el resultado de todo ese milagro, es que las familias se endeudaron de forma creciente y el riesgo de colapso financiero aumentó exponencialmente, como vimos unos años después, a partir del 2008. Pero es que además, no es verdad que tengamos un problema de falta de vivienda que haga que sea necesario construir más. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, Andalucía es la comunidad autónoma con más viviendas vacías en números totales. Y paradójicamente, a pesar de ser la comunidad que tiene más viviendas vacías, al mismo tiempo es la segunda comunidad autónoma donde más desahucios hay. Y si alguien en estos días, hace unas semanas, un mes, tuvo la oportunidad de leer una noticia publicada en el diario Granada Hoy, en ese diario, en esa noticia, se planteaba que 15 de cada 100 viviendas de la provincia de Granada están sin uso, están vacías. Por supuesto que nosotros no nos contamos cuentos. Habrá que ver cuál es el estado de esas viviendas, qué rehabilitación necesitan, etcétera, etcétera. Pero hay un número enorme de viviendas que están sin uso, porque a lo mejor están deterioradas o porque esas viviendas fuera del mercado contribuyen a disparar los precios del alquiler, contribuyen a generar esa burbuja inmobiliaria, contribuyen a especular con ese bien de primera necesidad. Y el dato, uno de los datos que daba esta noticia, era que Granada, otra ciudad, estaba perdiendo población en favor de municipios del cinturón y que la población se veía desplazada por no poder pagar los pisos nuevos o los alquileres que se estaban pidiendo. Frente a los enormes beneficios que deparaban los pisos destinados al alquiler turístico, es que es muy difícil competir. Y efecto de sobre esto hay un montón. El primero que hemos dicho es la gente que tiene que irse a vivir fuera del cinturón. Pero basta que cualquiera tenga que desplazarse a su trabajo por las mañanas y tenga que coger el coche y tenga que ponerse en la circunvalación para ver otro de los efectos a nivel de contaminación, que nuestra ciudad es una de las más contaminadas de España por la polución, y basta ver la nube de humo que hay de todo el tráfico que tenemos en la ciudad, y cómo un efecto colateral de esta cuestión es precisamente el enorme volumen de coches que hay en la carretera, la cantidad de tiempo de nuestra vida que tenemos que perder en la carretera esperando en atasco, y cómo al final todo esto se convierte en un sinsentido que termina robándonos la vida de una manera o de otra. En Granada hay, según los últimos datos publicados, que están referidos a 2021, 11.941 viviendas vacías de las 141.257 viviendas totales que fija el Instituto Nacional de Estadística. Es una cifra importante, y para entender su importancia, si la comparamos con las grandes ciudades españolas, si pensamos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, las viviendas sin inquilino suponen un 6,3% de su parque residencial. Y en Barcelona esta cifra es del 8,21%. En números totales, Madrid los pisos sin habitar son 187.858 y en la provincia catalana 213.000 aproximadamente. Y si pensamos en nuestra ciudad, pensamos en los distritos de nuestra ciudad donde más viviendas vacías puede haber, el primero de ellos es el distrito Genil. Y a que no sabéis cuál es el segundo distrito de la ciudad donde más viviendas vacías hay. El Zaidín. El Zaidín es el segundo distrito de los 9 que se consideran que tiene la ciudad donde más viviendas vacías nos encontramos. Luego le sigue La Chana, Ronda, Aveiro, y donde parece que menos hay es en el distrito Centro y en el Albaicín. ¿Y sabéis por qué sucede eso? Porque son los lugares donde desde hace más tiempo se están llevando a cabo los procesos de desplazamiento del alquiler residencial al alquiler turístico. Con otra consecuencia colateral, no voy a dar el nombre de cómo se llaman esos procesos, pero lo que nos encontramos es que un montón de comercios tradicionales empiezan a cerrar porque allí ya no vive gente, allí lo que hay es turistas que no hacen vida allí, salvo que necesitan un lugar donde comer, un lugar donde comprar algo para hacer botellón, hacer no sé qué, y paramos de contar, pero no necesitan una ferretería, no necesitan una tienda de ropa, no necesitan una zapatería, etcétera, etcétera. Con todo esto que estamos diciendo, y voy a ir ya un poco acelerando porque la idea después es poder tener ya aquí un pequeño coloquio, un debate, un intercambio de impresiones, que alguien incluso pueda contar su experiencia, la experiencia de nuestro grupo, pero hay una idea que no podemos dejar de repetir, que es una idea además básica. Mercado, oferta, demanda son conceptos que no explican por sí solos casi nada. Al contrario, lo que hacen es contribuir a ocultar y a enmascarar a los actores y a las fuerzas sociales que intervienen aquí. Y en ese sentido, cuando nos meten en esa dinámica, cuando sale lo del portal idealista, diciendo los precios están disparados por esto y por otro, porque la oferta, porque la demanda, porque no sé qué cuánto, como si ellos fueran actores neutrales que simplemente dan cuenta de algo que está pasando, como si salieran a mirar si está lloviendo o no, no podemos perder de vista la responsabilidad que tenemos que exigirle a las administraciones públicas. ¿Por qué? Por unas cuestiones muy sencillas. ¿Quién regula los usos del suelo sino las administraciones públicas? ¿Quién regula los regímenes de propiedad privada? ¿Quién regula la construcción, los contratos de alquiler o el sistema hipotecario? ¿Quién regula la política de desahucio y los realejos? Los realojos. ¿Quién regula la política fiscal de compra de vivienda o de alquiler? ¿No son las administraciones públicas? Pues las administraciones públicas tienen mucho que decir respecto a esta cuestión. No son actores de piedra. Las administraciones públicas tienen que tomar partido respecto a aquellos que consideran que la vivienda es un negocio más con el que enriquecerse y mercadear y especular, o si se plantean satisfacer una necesidad básica de la población. Y en ese sentido hay que ser muy riguroso diciendo que no se ha trabajado nunca para garantizar el acceso universal a la vivienda. Se ha trabajado para garantizar que la rueda de acumulación, de enriquecimiento, siga funcionando mientras se mantiene el orden político, social y económico. Porque solo se han tomado medidas a favor de las familias desahuciadas o de las familias que no podían pagar los alquileres cuando ha habido movilizaciones en la calle que han planteado que eso no podía seguir sucediendo. Solo han tomado posiciones, solo han dado respuestas cuando desde la calle lo hemos obligado a ello. Por eso nosotros tenemos que exigir a las administraciones públicas que intervengan de manera contundente para acabar con esta situación. Tienen que forzar que todas estas viviendas vacías sean destinadas a alquiler residencial para las familias. Y hay que frenar el proceso de especulación que se está desarrollando con una ley de vivienda que se muestra totalmente impotente para parar esto. Entre otras cosas, por su escasa ambición y por el boicot que nos estamos encontrando de comunidades autónomas como aquí en Andalucía y de ayuntamientos. Solo de esta manera podrá ser efectivo el artículo 47 de la Constitución, que declara, y lo que voy a decir es literal, que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. ¿O es que solo tenemos Constitución para tener rey? ¿O es que solo tenemos Constitución para que la reformaran con el artículo 135 de la Constitución para pagar la deuda? ¿El artículo 48 no funciona? ¿Solo tenemos Constitución para ser súbditos de un monarca? Este tipo de cuestiones están totalmente fuera de juego. Para sectores cada vez más amplios y fundamentalmente de los trabajadores, de las trabajadoras, como gente que vive aquí en barrios como el nuestro, este derecho es papel mojado. Así que cuando nos hablan los políticos de cumplir la Constitución, ninguno habla de cumplir el artículo 47 de la Constitución. Ninguno se refiere a esto. Se refieren a otro tipo de cuestiones. Y lo es porque en el capitalismo el derecho de propiedad privada, aún sobre bienes esenciales como la vivienda, está por encima de cualquier otro derecho, a no ser que nosotros forcemos a que eso sea de otra manera. Y por eso, con lo que estaba diciendo, cuando en la escena pública se nos intenta llevar a falsos debates, como lo que hay ahora, sobre que corre el peligro, sobre que hay peligro de que la igualdad entre todos los españoles se ponga en riesgo, se ignora que esa igualdad ya no existe. Solo existe sobre el papel, desde el momento en que, por ejemplo, el derecho a la vivienda solo se garantiza para los propietarios de vivienda, pero no para el resto de la población, salvo que tengamos pasta, salvo que tengamos un salario bueno para acceder al mercado. Da igual que trabajemos 8, 10, 12, 14 horas, si nuestro salario no nos da para acceder al mercado, vamos a tener muchos problemas para esto. Y eso nos sitúa en el punto de que ya no somos iguales como nos dicen que somos. Desde el momento en que una parte de la población no podemos tener una casa, no estoy hablando en propiedad, estoy hablando de que podamos acceder a través de un alquiler acorde a nuestro ingreso, desde ese momento la igualdad ya no existe. Y fijaos, cuando ponen el grito en el cielo con la ley de vivienda, algunas administraciones tienen en su mano algunos recursos para poder forzar a esto que estamos diciendo, para forzar a los propietarios de vivienda a ponerla en el mercado. Por ejemplo, los ayuntamientos pueden aplicar recargos en el IBI que son variables según el tiempo que lleve una vivienda vacía. Si lleva más de 2 años vacía, un 50% pueden plantear como recargo. Si lleva más de 3 años vacía, un 100%. Y si lleva más de 4 años, un 150%. Y esto, aunque parezca mucho, simplemente podría llevar a suponer un máximo, el tope, de 790 euros al año para un inmueble sin uso. Ahora pensemos en cuánto es el alquiler medio de una vivienda, por ejemplo, aquí en el Cedín, al mes. Esos 790 euros de recargo que podrían tener como tope serían un mes de alquiler, 2 meses de alquiler y tendrían 10 meses para seguir llenándose los bolsillos. Otro problema más que nos encontramos con el tema de la vivienda. Podemos pensar que este problema afecta a la gente que ya tiene una hipoteca, a la gente que ya está un poco con su vida medio estructurada o desestructurada según la situación vital. Pero pensemos el panorama que nos encontramos para nuestros jóvenes, donde la situación es todavía más compleja, con precios de alquiler y de hipoteca disparados. Esto hace que para cualquier joven es imposible irse de casa de sus padres sin caer en un sobreendeudamiento. Los proyectos vitales de un montón de nuestra población, de la población joven, están totalmente truncados. Ni teniendo un empleo remunerado con los sueldos medios es posible. Mientras el salario medio para una persona joven ha subido un 4,6%, eso supone, para que nos hagamos una idea, el salario medio para los jóvenes está alrededor de 13.000 euros netos al año, alrededor de unos 1.100 euros al mes, el precio de los alquileres ha subido casi un 8%. Y de esta manera, para que un joven pudiera alquilar en solitario una vivienda y pagar luego los suministros de luz, de agua, de gas, tendría que dedicar prácticamente el 100% de su salario, sin apenas recursos luego para comprar los alimentos, la ropa o dedicarlos al ocio. La opción de pagar una hipoteca es totalmente inalcanzable para la inmensa mayoría de los jóvenes. Los datos nos dicen que la entrada media de una vivienda a finales de 2022 era de casi 50.000 euros. Eso supone casi 4 años completos del salario medio de un joven menor de 30 años. Y el precio de la primera mensualidad de una hipoteca supone alrededor de unos 660 euros, lo que se calcula que es prácticamente un poquito más del 60% del salario medio. Y con este panorama, la cifra aquí en España, no es de extrañar que solo prácticamente no llega al 16% de los jóvenes puedan vivir fuera del hogar familiar. Esto casi es la mitad de la media de la Unión Europea, que sitúa la edad o el porcentaje de emancipación de los jóvenes en un 31,9%. y la edad de emancipación de nuestros jóvenes se ha prolongado ya prácticamente a 30,3 años. Una persona de promedio para poder irse de su casa lo hace con 30,3 años. Y cuando lo hacen tienen que hacerlo compartiendo vivienda, alquilando una habitación. Y pensemos ahora lo que eso supone de proyectos vitales, de la posibilidad de constituir proyectos vitales para toda esta parte de nuestra población. Y pensemos lo que eso supone cuando nos dicen que tenemos un problema de tasa de natalidad, tenemos un problema por el cual no nacen niños. Con estos datos, ¿cómo es posible que cualquiera se pueda plantear tener un hijo, tener una hija, si va a estar en casa de sus padres hasta los 30, pasados los 30 años, con esa situación? Luego nos hablan de que esto tiene que ver con la sostenibilidad de las pensiones y con otro montón de cuestiones. Con esto lo que quiero decir es que cuando hablamos del problema de la vivienda o del acceso a la vivienda, es un problema que luego tiene infinidad de derivadas, infinidad de cuestiones que nos afectan a un montón de cuestiones más de nuestra vida. Hay medidas como el bono de alquiler joven que se han convertido en enorme fracaso. Esta era una ayuda para jóvenes entre 18 y 35 años. Y si siguen extendiendo la edad de lo que uno es joven, todavía yo considero que hasta en algún momento voy a caer dentro de esa franja de edad de los jóvenes y voy a poder aspirar a algún tipo de ayuda. El dinero aportado lo aportaba el gobierno central, pero la gestión correspondía a los gobiernos autonómicos. Pues si con esta medida se pretendía facilitar la emancipación de los jóvenes, no lo ha conseguido. Las estimaciones del gobierno fijaban que esta ayuda llegaría, fijaos, a 65.000 personas, un ridículo 0,9% de la población joven. Y además la condición para poder conseguirlo era que ya tenías que estar alquilando. Y en ese sentido hacía que su función como ayuda a la emancipación fuera todavía más dudosa. En 2022 apenas si se había llegado a un pequeño porcentaje de los que podían acogerse a él. En Andalucía, por dar cifras, por ejemplo, solo 4.000 personas se han podido acoger de las 17.000 que lo solicitaron hace ya 10 meses. Y para los que tienen el visto bueno, la Junta de Andalucía no aporta las cifras de cuántos lo han cobrado ya. Hasta tal punto es la situación que ya se anuncian movilizaciones de este colectivo, creo que para el 8 o 9 de octubre, porque la Junta de Andalucía no suelta un euro de los que ya ha recibido el gobierno central. Imagino que lo estarán dedicando a otro tipo de historia, lo tendrán metido a crédito en algún banco cobrando intereses y hasta última hora pues no lo soltarán la pasta. Estoy ya terminando, por no hacerme muy pesado, pero con todo lo dicho hasta ahora sí queríamos recalcar un par de cuestiones que entendemos que son fundamentales. La primera es que las bases de nuestro movimiento están, y eso es fundamental entenderlo, las aspiraciones sociales de una inmensa mayoría de la población. Nosotros no somos cuatro frikis que estamos pidiendo cosas que son inalcanzables. Nosotros no somos gente que estemos fuera de la realidad. Lo que estamos planteando es algo que es a lo que aspira la inmensa mayoría de la población, de los jóvenes, de las personas hipotecadas, de las personas que vienen de alquiler. Son aspiraciones que son totalmente legítimas y son aspiraciones democráticas. Más aún, son totalmente viables y nadie podrá negar de manera argumentada y razonada que eso sea así. Ni siquiera aunque griten, ni siquiera aunque digan que es mentira. Hay personas, es importante que quede clara una idea. Estos Desahucios Granada 15M no es una gestoría ni es una ONG. Nosotros somos un colectivo donde la gente se puede organizar para luchar y pelear por el derecho a la vivienda. Pero nosotros no tenemos viviendas y nosotros no podemos hacer milagros. Nosotros podemos generar alternativas habitacionales que sirvan para las familias. pero nosotros no podemos conseguir que gente a la que se le ofrece una alternativa habitacional y que tiene otro tipo de problemas por los cuales no quiere aceptar esa alternativa habitacional, nosotros decía, no podemos conseguir que gente a la que se le ofrece una alternativa habitacional, que gente a la que se le ofrece alquileres bonificados para poder de alguna manera hacer frente a su pago dado sus condiciones, pero que tiene otro tipo de problemas y no quiere aceptar ese tipo de soluciones, decía, nosotros no podemos hacer milagros. Y es importante, y vuelvo a insistir en esa idea, nosotros no somos ni una ONG, ni somos parte de la administración, ni somos un grupo de autoayuda. Somos un espacio donde la gente se puede organizar para pelear. Y cuando la gente decide que este no es su lugar, pues no hay ningún problema. Planteamos una serie de medidas que son totalmente razonables y que no tienen que ver, y es importante, con ninguna cuestión relacionada con racismo ni nada de eso. Lo digo por una cuestión. Esta persona que está aquí planteando esto es una persona a la que se le ha ofrecido una alternativa habitacional, en la que trabajando con servicios sociales se ha buscado esa alternativa, pero que ha decidido no aceptarla. Sus motivos tendría y su situación sería la que fuera. Pero es importante que esa cuestión quede clara. De todas maneras, voy a ir a las medidas que nosotros estamos exigiendo a las administraciones. La primera medida tiene que ver con la suspensión de los procedimientos de desahucio de familias vulnerables que no tengan una alternativa habitacional. Y es una alternativa que tiene que ser garantizada por las administraciones y que no puede consistir en alojar y separar a las familias en albergues. En este sentido, lo que nosotros planteamos es la obligatoriedad para los grandes tenedores de vivienda de ofrecer alquileres sociales antes de iniciar los procedimientos de desahucio. Y se trata, pues, de avanzar en la desmercantilización de lo que es la vivienda, de ese derecho. La segunda medida tiene que ver con el control real y eficaz de los precios de los alquileres, incluyendo tanto a los grandes tenedores de vivienda como a los pequeños propietarios. Esta medida, en un marco con tasa de inflación elevada y con las actualizaciones marcadas en los contratos sobre la base del IPC, se hace cada vez más necesaria. Y esta medida no tiene que tener un carácter coyuntural, sino que tiene que ser permanente. Y la tercera medida tiene que ver con la existencia de un parque de vivienda público con alquileres sociales que permita contribuir a reducir los precios de los alquileres. Para la existencia de este parque se pide que se utilicen las viviendas que en estos momentos se encuentran bajo el control de la Sareb. Estas viviendas están ya construidas y podrían de una manera inmediata contribuir a constituir ese parque de vivienda antes mencionado. Y para ello deberían ser cedidas a los ayuntamientos y comunidades autónomas. Llego ya al final. Para terminar, en ese sentido, sí quiero insistir en llamar a la organización y a la movilización. Lejos de poder ofrecer milagros, lejos de poder ofrecer soluciones que sean la vivienda donde yo quiero, al precio que quiero y de la manera que yo quiero. Nosotros eso no se lo podemos garantizar a nadie. Lo que podemos garantizar es lucha y pelea para quien esté dispuesto a luchar y pelear para soluciones que sean realistas. No podemos vivir donde nosotros queramos si no hay posibilidad de conseguir de generar esa alternativa. Pero sí se puede pelear por alquileres asequibles que podamos pagar con nuestro ingreso. En ese sentido, animamos a cualquiera que tenga problemas de hipoteca o de alquiler a que acuda a la asamblea, a que no espere a que el problema sea cada vez más grande. No esperemos a que sea tarde y a que nos inunde la desesperación. Es juntos y mediante una acción colectiva que somos capaces de encontrar soluciones y respuestas que puedan ser eficaces. Si alguien quiere una solución a medida, nosotros no somos capaces de garantizar eso. Juntos y organizados podemos conseguir cosas. Solo todo es más difícil. Y soluciones individuales que queremos a la carta solo también son difíciles o imposibles. Por eso quiero recordar que todos los miércoles a las 6:30 estamos en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía, en el número 18, aquí en el Trading. Y queremos también aprovechar para llamar a la movilización y a participar en la manifestación que se va a desarrollar el próximo sábado, día 30 de septiembre, aquí en Granada, dentro de esta cumbre social, en la que estamos planteando alternativas a lo que los jefes de Estado, los jefes de gobierno en esta cumbre de la Unión Europea están planteando. Y el tema de vivienda aquí en Granada no se va a hablar absolutamente nada, se va a hablar del militarismo, se va a hablar de la guerra de Ucrania, se va a hablar de cómo aumentar el gasto en armas, en presupuesto de defensa. Y decía, la participación en esta movilización que sale a las 12:30 desde la Fuente de las Batallas y termina en el Triunfo. Nosotros vamos a estar en la calle allí para llevar nuestras reivindicaciones, para defenderla, y en cualquier sitio donde haga falta, en la puerta de los bancos, en la puerta de las administraciones públicas, porque es el momento de salir a la calle precisamente para no vernos en la calle, y porque la lucha es el único camino, porque sí se puede y porque lo estamos demostrando en todo este tiempo que estamos existiendo. La lucha es el único camino. Hasta aquí llego yo, perdonad por la extensión y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, la verdad. Lo que has dicho es verdad. Lo estamos viviendo. Pues ya está, hasta aquí la idea ahora, pues podía ser poder de alguna manera compartir experiencias, compartir impresiones, etcétera, etcétera. Alguien que quiera plantear alguna cuestión o algo de ese estilo. Aquí hay personas que están en vías de solución de sus casos, personas que están, que ya han conseguido una solución, una alternativa habitacional, y también personas que sus casos están atascados y en los cuales hay que seguir peleando. Si alguien ahora quiere comentar alguna cosa, si no nos atrevemos, hago yo un pequeño comentario respecto a esto del militarismo que estaba diciendo, que creo que tiene mucho que ver. Porque una reivindicación fundamental para nosotros tiene que ser que los gastos militares tienen que ir para vivienda, para escuelas, hospitales y también viviendas sociales. Y hay una reflexión que merece la pena traer aquí. Cuando nos hablan de los presupuestos, por ejemplo, el presupuesto de defensa, el presupuesto es, digamos, lo que se prevé que se va a gastar, pero el presupuesto luego no es lo que se gasta realmente. Si uno hace un seguimiento a las cifras de gasto cada año, va a ver, y si os lanzara la pregunta, ¿dónde creéis que se aleja más la cifra de dinero que se prevé gastar del que luego se gasta realmente? ¿En qué partida presupuestaria creéis que se produce eso? ¿En sanidad? ¿En educación? ¿Creéis que es donde más dinero se gasta? Diciendo, vamos a gastar 100, pero luego vamos a gastar 150. ¿Dónde pensáis que se aleja más lo que se prevé gastar de lo que año tras año, como norma general, que es la manera de colarnos esa historia, dónde creéis que se gasta más? En el gasto en defensa, en el gasto militar. Se presupuesta una cantidad sabiendo año tras año que lo que se presupuesta va a ser papel mojado y hay permanentes ampliaciones del gasto. Y luego, fijaos, nos dicen, sale cualquier político y decían, nosotros tenemos que regirnos como en una familia, en una casa, en un hogar, gastando solo lo que tenemos previsto. Cuando saben que ellos no hacen eso nunca, pero además no lo hacen para garantizar que no haya listas de espera, para garantizar en la sanidad o para garantizar que no haya aulas saturadas. Donde la pasta se va es en comprar vehículos blindados, en comprar aviones, en comprar cosas de ese estilo. Estoy dando tiempo a que alguien se pueda animar a comentar algo, y si no, suelto otra cosita más. Y a ver, no sé si sigue por aquí una compañera, una amiga que haya venido, que me contaba el otro día que era la primera vez que le sucedía que intentaba pedir cita en el centro de salud y le daban la cita para más de una semana de tiempo. No le daban la cita para mañana, para pasado mañana o para dentro de 3 días. Se la daban para 9 días. si a alguien le pasa algo y está enfermo, dentro de 9 días, si es una cosa grave, se habrá muerto, y si no es grave, estará curado. Si es una gripe, si es un resfriado, si es no sé qué, estará curado. Y si es COVID, pues se habrá dedicado a contagiar a los compañeros, a quien sea. Esas son las cuestiones, digamos, que nos tienen que preocupar. Lo decía por el tema del gasto. No es un gasto en viviendas sociales, no es un gasto en sanidad, no es un gasto en educación lo que se nos va de las manos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Hay gente que podría contar su odisea con la Sareb, con lo que llamamos el banco malo, la Sareb, que es lo que se creó para todos aquellos fondos, para todos aquellos bienes inmobiliarios que habían perdido una cantidad de valor enorme, para depurar las cuentas de las entidades bancarias, para rescatar a las entidades bancarias. Pues montaron esa historia que se ha traducido, creo recordar, en unos 40.000 millones de deuda pública, más de 40.000 millones de deuda pública, que no hay que ser tampoco Rodrigo Rato, que dice ahora el hombre que es que tiene un mal karma, así que por eso le han pasado las cosas que le han pasado. Digo, no hay que ser Rodrigo Rato para saber quién va a pagar esa deuda. ¿Se anima a alguien a hablar de la Sareb y su experiencia? ¿O alguien de, en fin? Habla, encarna y luego... Bueno, yo lo que quería era comentar que a pesar de todo lo que nos ha dicho José Juan respecto al tema de la vivienda, y que efectivamente estos desahucios Granada 15M, todas las FA a lo largo de todo el Estado español, lo que han hecho es ir trabajando por cuestiones puntuales, es decir, ir resolviendo cuestiones puntuales de las familias, de alquiler, de hipoteca, de todas esas cuestiones. Lo que tampoco podemos olvidar es que también se ha podido de alguna manera abrir pequeñas brechas en el tema de vivienda en general. Es decir, la ley de vivienda que ha salido, aunque no es la ley que nosotros pensábamos, sí que hay una serie de cuestiones que tenemos que plantearnos y que seamos capaces de exigir. Tenemos que ser capaces de exigir que cuando vamos a alquilar un piso en este barrio, tenemos que saber a quién se lo alquilamos. Es decir, si se lo vamos a alquilar a alguien que solo tiene ese piso o que tiene hasta 4, pero si tiene más de 5 o tiene 10, ese ya tiene un concepto distinto en la ley de vivienda. Es un gran tenedor de vivienda. Las condiciones de alquiler son distintas a las condiciones del contrato. Tenemos la posibilidad de que nuestro contrato sea a más largo plazo y está obligado a una serie de garantías. Es decir, que reconozcamos también cuáles son nuestros derechos con estas pequeñas cositas que se han abierto con la ley de vivienda. ¿Cómo podemos saber si alguien aquí en el trading tiene una sola vivienda o tiene 5 o 10? Nos vamos al registro y pedimos lo que se llama un certificado de índice y nos dirán cuántas viviendas tiene. Y a partir de ahí nosotros también vamos a exigir qué es lo que podemos hacer. Entonces, en el tema de alquileres podemos hacer muchas cosas. En el tema de hipoteca podemos seguir haciendo muchas cosas. Y evidentemente la mejor manera de hacerlo ha sido siempre a través de la organización de las diferentes PAS, que se llama Plataforma de Afectados para la Hipoteca, que se han ido constituyendo a lo largo de todo el Estado español. Es decir, que no nos rindamos, que seamos capaces de exigir, de decirle a nuestra entidad bancaria, a Caja Sur, cuántos clientes suyos han pedido un código de buenas prácticas y se lo han dado. Cuántas familias que tienen dificultades para pagar la hipoteca, el banco le dice, no te preocupes, que te voy a dar una solución. Tenemos que exigir todas esas cosas porque son las que nos van a ir permitiendo seguir adelante. Y evidentemente exigirle al Ayuntamiento de Granada y a la Junta de Andalucía que apliquen la ley de vivienda. Esa ley de vivienda que ha costado mucho, que es poquita cosa, pero que hay que aplicarla. No puede ser que la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y todos los ayuntamientos del PP y todas las comunidades autónomas del PP y de Vox, lo único que están haciendo es luchar contra la familia, porque están llevando la ley de vivienda al Tribunal Constitucional para que no se aplique. Es decir, para que todavía sea más difícil seguir adelante. Estás escuchando Radio Almaina, la cobertura especial de la Cumbre Social de Granada. Tras este extracto de charla, escuchamos un temita musical y continuamos con la cobertura. Дорогой, меня интересует только как артист, а не как мужчина. Что-то есть в нем молодежного дурного. Seguimos en la cobertura especial que estamos haciendo desde Radio Almaina de la Cumbre Social de Granada y tenemos ya en el estudio a otro invitado. Es Alfonso de CNT AIT Granada, que es uno de los colectivos que está participando activamente en el marco de la Cumbre Social. Muy buenas, Alfonso. Muchas gracias por venir. Muy buenas. Nada, ya ves, un placer. Pues, como decíamos, CNT está participando en la cumbre, pero antes de que nos detalles un poco de qué forma, queríamos saber qué es CNT AIT Granada, qué trabajo viene haciendo durante este tiempo y un poco en qué estáis ahora mismo en este momento. Bueno, pues CNT AIT de Granada es un sindicato anarquista de aquí de la ciudad. Bueno, somos un sindicato que no queremos perder el carácter revolucionario que tiene históricamente y bueno, pues para ello no nos centramos únicamente en la lucha sindical, sino que entendemos que el problema del trabajo también conlleva muchos otros problemas sociales, tema de desahucios, el precio de la comida, que la desnutrición, ¿no? Como que toda nuestra vida está alrededor del mundo del trabajo también. Uh-huh. Entonces no nos centramos solo en ella, también queremos centrarnos en la cuestión social, practicando acciones sociales, temas antirrepresivos, temas anticarcelarios, de feminismo y todo esto, bueno, sin perder una visión internacionalista, ¿no?, que tiene el sindicato. Entendemos que este carácter revolucionario, si queremos estar en contra del capitalismo, la globalización, el libre mercado y demás, pues obviamente todo esto se tiene que hacer con una visión internacionalista y estando en relación pues, con otros sindicatos anarquistas del resto del mundo, ¿no? En nuestro caso, pues estamos dentro de la AIT, de la Asociación Internacional de Trabajadores. Uh-huh. Centrándonos un poquito más en lo que viene siendo la Cumbre Social de Granada, decíamos que habéis participado activamente. Cuéntanos un poco en qué actividades habéis participado, cuáles son las que habéis propuesto dentro de la cumbre y un poquito con qué objetivos estáis participando en la Cumbre Social. Bueno, entendemos que... Claro, que ya que la cumbre de que vienen tantos mandatarios europeos se realiza en Granada, era como importante estar ahí, ¿no? En todo lo que se esté organizando alrededor de esta cumbre. Uh-huh. Nosotros planteábamos de hacer una contracumbre más de denuncia y de intentar que esta cumbre, de rechazo a la cumbre, de que no se hiciera aquí, ¿no? Y dejar ver el malestar por parte de la ciudad que había que se celebrara esta cumbre aquí. Al final, bueno, se ha realizado una cumbre social, ¿no? Como un poco, no una contracumbre, sino una cumbre social en la que todos los colectivos se puedan presentar y plantear su actividad. Entonces, bueno, pues también entendíamos que teníamos que estar aquí al ser pues una cuestión importante que sucede en nuestra ciudad. En esta cuestión entendemos que las cumbres europeas también, bueno, pues estas reuniones y tal, tienen un aumento del carácter represivo, ¿no? Es decir, se empiezan a compartir bases de datos a nivel europeo, ¿no? Como para compartir y poder... esta base de datos son pues, pertenecientes a grupos también que pertenecen a diferentes colectivos o organizaciones de lucha social. Sí, y entonces queríamos plantear también una visión ahí, entonces por lo tanto la actividad que hemos planteado a la cumbre social pues ha sido la marcha a la cárcel. Uh-huh. Entendiendo como la cárcel como bueno pues un exponente de los más agresivos en la cuestión represiva, ¿no?, que llevan los diferentes estados. Entonces, bueno, pues hemos aprovechado la cumbre para que esta cumbre también tuviera ese carácter antirrepresivo y bueno, en nuestro caso, por otros colectivos no, pero en nuestro caso también abolicionista del sistema carcelario. Entonces eso, nos parecía importante que dentro de toda la cumbre hubiera también un tema de este calado, ¿no?, antirrepresivo. Vale, la marcha a la cárcel fue el pasado 1 de octubre, que ya ha tenido lugar, porque recordamos que este especial lo estamos emitiendo entre los días 4, 5 y 6 de octubre. Pero cuéntanos un poco, ¿qué tal ha ido esta pasada marcha a la cárcel de Albolote? Bueno, pues la marcha a la cárcel de Albolote ha salido bien. Hemos estado allí más personas que otros años, ¿no? Viendo que era la cumbre y tal, han podido... Se ha sumado gente que normalmente no suele ir a la marcha de cárcel. Hemos estado allí alrededor de unas 3 horas, coincidiendo con las entradas de los familiares visitantes, ¿no? Uh-huh. Coincidiendo para que estas personas también nos pudieran ver. Y bueno, pues creo que ha ido bastante bien. Bueno, siguiendo con otros aspectos, con otras cosas que estáis organizando, ahora mismo que estamos en octubre, estamos inmersas de lleno en las jornadas que hacéis cada año del Octubre Rojinegro aquí en Granada. Las oyentes de Radio Almaina ya habrán podido escuchar las cuñas que hicimos en su día, que grabasteis aquí para darle difusión a estas actividades, pero cuéntanos un poco... ¿Cuáles son las actividades que estáis organizando dentro del Octubre Rojinegro con las que a lo mejor te quedas sin despreciar a las demás? No nos da tiempo a contar todas, Para eso ya están las cuñas y vuestra web. Pero cuéntanos cuál te hace especial ilusión o cuál recomendarías a la gente que nos pueda estar oyendo que participe ya a partir de este 6 de octubre. Vale, sí, pues mira, el Octubre Rojinegro efectivamente lo estamos desarrollando en este mes. Siempre lo hacemos en este mes, viendo que octubre, bueno, que es principio de curso y Granada es una ciudad universitaria, entonces viene mucha gente de fuera y tal, entonces, bueno, pues siempre organizamos unas jornadas donde, bueno, hay diferentes actos, ya habéis escuchado las cuñas y demás, pero bueno, siempre queremos dar cabida, pues hay actos más culturales, hay históricos, hay centrados en lo laboral, hay antirrepresivos, hay actos feministas, ¿no?, más de temática feminista, uh-huh. Entonces, bueno, intentamos que sean variadas, ¿no? Este año pues no nos ha entrado, siempre intentamos también tener el tema de ecologismo, pero este año pues las circunstancias no nos falló una charla y la hemos tenido que sustituir y por eso este año pues en ese campo no tenemos ninguna, aunque bueno, nos hubiera gustado. Uh-huh. Así como cuál destacaría, bueno, aunque son todas bastante interesantes, yo destacaría las dos charlas, bueno, la actuación de títeres, porque viene una compañía chilena que su intérpretes pertenecían a la Juventud Libertaria de allí de Chile, uh-huh. Que ahora mismo es un colectivo que ya no existe y tal, pero bueno, el entablar relación con gente de fuera que tiene otras experiencias de lucha y demás, también es muy interesante, aunque bueno, aquí va a ser una obra de títeres, pero después se va a poder hablar con ellas y tal. Porque no es la primera vez que viene esta gente, ¿no? Sí, esta gente es la primera vez que viene, es una compañía de títeres, otras veces es verdad que vinieron cuando se han organizado encuentros de teatro político, que no organizaba el sindicato, han venido compañías chilenas también, uh-huh. Porque ya hay relación con colectivos de allí, ya han venido otras compañías de títeres, pero esta compañía, otras compañías de teatro, pero esta vez viene una compañía de títeres y sí, es la primera vez que viene. Vale. Entonces la vamos a tener el día 21 en... No. El día 20... Sí, el 21, efectivamente. En La Bulla, que es una nave que está a las afueras de Granada, por donde sale el genil de la ciudad. Uh-huh. Y que actúa junto con títeres desde abajo, de aquí de la ciudad. Y bueno, también el día 30 de octubre, que es un lunes, van a presentar un poemario y van a hacer una lectura dramatizada también esta gente de Chile, ya en el local. Estas para mí, bueno, pues es algo que difícilmente se va a poder ver en Granada o en el resto de España y pues son actividades que bueno, que no se van a poder tener otra oportunidad de tenerlas aquí a esta gente, porque es verdad que o presentaciones de libros, las proyecciones de películas o la ruta libertaria o demás, pues bueno, a lo mejor es más fácil que poder tener otra oportunidad para verlas, pero bueno, destacaría estas dos. Y también, bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Como para el sindicato es muy importante el carácter internacionalista, uh-huh. Siempre también intentamos que dentro de las jornadas, pues, invitar gente de fuera. Luego tenemos unas proyecciones sobre la represión en Marruecos y demás. Entonces, bueno, dentro de las jornadas siempre intentamos que esta seña de identidad quede reflejada en las mismas actividades. Pues animamos a toda la gente a que acuda a las actividades que estáis organizando en el Octubre Rojinegro. Y bueno, como siempre grabáis casi todas las charlas, espero que siga siendo así, las iremos remitiendo aquí como hacemos habitualmente en la radio costelera, así que si por lo que sea alguien no puede ir, luego podrá escuchar parte de lo que hagáis aquí en Radio Almaina. Y bueno, así para terminar, cuéntanos, si a alguien le ha interesado vuestro trabajo, si le gustara participar en vuestro sindicato, ¿cómo pueden contactar con vosotras? ¿Cómo pueden participar? Y un poco eso. Vale, nosotros tenemos el local en calle Eurípides sin número, está detrás de la estación de autobuses. Uh-huh. Las asambleas son quinquenales, los miércoles a las 6:30. Y luego el local sí está abierto el lunes, martes y jueves de 6 a 9. Entonces, bueno, acercándose al local para ver las asambleas, se puede mirar en nuestra web, granada.cntait.org, para ver qué miércoles toca asamblea y demás, y si no, ya en las propias redes sociales nos pueden escribir por email también, si no se quieren acercar hasta el local, y bueno, y en cualquiera de las actividades del Octubre Rojinegro también nos pueden encontrar, y bueno, principalmente esas son las formas de contactar con el sindicato. Muy bien. Pues Alfonso, muchas gracias por venir en representación de CNT-AIT de Granada a esta cobertura que estamos haciendo de la Cumbre Social en Granada. Y nada, gracias por participar, por acudir a nuestra llamada y que vaya muy bien. Muchas gracias. Del 23 de septiembre hasta el 14 de octubre, Cumbre Social Granada. ¡Vamos! El gobierno de España buscará su foto oficial en la cumbre de la Alhambra. Los colectivos sociales, vecinales y sindicales vamos a manifestarnos en una cumbre alternativa. Llenaremos la ciudad de actividades y movilizaciones. Aquí y hoy se movilizan colectivos anticapitalistas, feministas, antirracistas y ecologistas para reivindicar la vida frente al capital, el cuidado de la gente y del planeta. Queremos labrar una tierra de libertad y justicia, acogedora, abierta al subglobal y abanderada antimilitarista. Y Granada, tenemos que hacerla vecina a vecina, plaza a plaza, barrio a barrio, como una ciudad rebelde, solidaria y verde. Verde que te quiero, verde. Verde, verde, mi Granada. ¡Vale! ¡Sal a la calle! Y apoya a las manifestaciones y a los colectivos. ¡Dale, que están acá luchando en tu ciudad! ¿Y tú qué haces? Salir a la calle a luchar y escuchar la programación especial Cumbre Social Granada. ¡Dale! 4, 5 y 6 de octubre, desde las 18 hasta las 21 horas en Radio Almaina, 88.5 de tu FM granaína y también en radioalmaina.org. ¡Y olé! Porque para un mundo más mejor, ¡hay faena! Y llega el momento de la cumbreticias, las noticias breves y falsas en tonos de humor que nos trae nuestro compañero Benito. ¡Adelante, cumbreticias! Las cumbreticias. Hoy, 5 de octubre, en el Palacio de la Alhambra, ha sucedido pacíficamente una manifestación de los hombres más poderosos de Europa para reivindicar su derecho a manejar y mangonear los destinos de la población que dicen representar. Realizaron discursos escritos por una inteligencia artificiosa y se aplaudieron. Llegada la hora del mediodía, la policía tuvo que disolver la manifestación con unos canapés y unas copitas de champán francés. El presidente del gobierno ofreció sus palabras a los micrófonos de esta radio, manifestando su felicidad ante tal evento. Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay. Hay mucha gente y la gente muy divertida, bailando, bebiendo. Traen desde Orense a una niña doble de Greta Thunberg para que dé una conferencia en el Coliseo de Atarfe y desviar la atención de la manifestación popular. La manifestación de la Cumbre Social Granada transcurre sin incidentes, pero deja algunas pintadas con grafitis y papelillos tirados por el suelo. Ya me dirá usted. Hasta aquí las cumbre noticias. Falsas. ¿O no? Estás escuchando Radio Almaina, la cobertura especial de la Cumbre Social de Granada. Y para terminar el programa de hoy, te dejamos con un extracto de la conferencia titulada Pensamiento Emancipatorio Europeo, Modernidad y Descolonización, que tuvo lugar el pasado 3 de octubre en la Facultad de Ciencias Políticas. Te dejamos con este extracto. Yo voy a empezar a presentar a Michael Henrich, que tengo aquí a mi derecha. Él es doctor en matemáticas. Tengo que decir que me ha sorprendido mucho porque es doctor en matemáticas y es doctor en física y posteriormente en ciencias políticas. Entonces fue a partir precisamente de esta última tesis. Me gusta esa conexión porque no dicotomiza, ¿no?, las áreas de conocimiento, sobre todo en algo tan importante como son las ciencias biomédicas, ¿no?, y las ciencias sociales o humanas. En este sentido, ha hecho varias tesis y fue precisamente en el área de ciencias políticas, aunque también influido, imagino, que por su estudio en matemática y en física, cuando comienza a analizar la noción de capital, haciendo una tesis doctoral específicamente sobre Marx, ¿no? En este sentido, uno de los autores, de los académicos, especialistas y más reputados de la obra marxiana, y es el autor más destacado de esta corriente de interpretación denominada como nueva lectura de Marx, ¿no? Entre sus libros cabe mencionar algunos textos que tengo que decir o citar, como La crítica de la economía política, Karl Marx y el nacimiento de la sociedad moderna, o Cómo leer el capital de Marx. Y tengo que decir que varios de ellos están agotados. Así que, bueno, no sé si ahora que tenemos aquí algún representante de ACAL, si se volverán a reeditar o no, pero bueno, también ya aprovecho para lanzar, ¿no?, para lanzar esa llamada. Bueno, creo que es importante también en su obra La nueva lectura de Marx, que aparece un poco como cabecera de esta conferencia, cómo habla, por una parte, del marxismo tradicional, ¿no?, como una o solo una descripción de lo que es el contenido, y por otra de un marxismo universalizante, que creo que nos interesa enormemente hoy aquí en esta mesa, porque quiero ofrecer precisamente una visión del mundo, ¿no?, una visión del mundo que se pregunta específicamente sobre qué es el mundo, sobre qué es la historia, y que en este sentido nos da respuesta ante cualquier pregunta, ¿no?, posible. Bueno, voy a pasar a ahora, como me han dado bastante libertad, voy a presentar a Katia Colmenares. Me voy a ir al otro extremo de la mesa. Ella es pensadora intelectual latinoamericana, es también una referente en investigaciones en filosofía. Ha trabajado específicamente en aportaciones al marxismo, ¿no?, que devienen de su amplia investigación en los pueblos indígenas de América Latina. Y algunas de sus ejes de trabajo son las epistemologías del sur, historia y teoría social del pensamiento crítico, formación en ciencias sociales, humanidades, métodos y también debate en innovación. Yo creo que una de las aportaciones más importantes, o que a mí me resuenan más también por mi interés, de Katia Colmenar, es precisamente cómo evidencia las grandes crisis actuales en las que estamos inmersos hoy en día, las crisis económicas, las crisis medioambientales, las crisis políticas, que parecen casi, que yo diría, invisibles, ¿no?, en una sociedad que hoy en día podríamos decir que está maquillada de lo políticamente correcto, ¿no? Y en definitiva habla de esta crisis o de esta gran crisis civilizatoria, donde ella se plantea preguntas como, por ejemplo, ¿hacia dónde?, ¿no?, ¿hacia dónde vamos a ir caminando la humanidad? Y además va a mostrar, en este sentido, sus contribuciones creo que muestran un ángulo bastante optimista, porque presenta alternativas como, por ejemplo, aquellos lugares invisibles, ¿no?, para muchas de nuestras miradas, donde se hacen propuestas radicales de transformación para también el sostenimiento y la reproducción de la vida, ¿no?, frente a esta dicotomización de la vida, ¿no?, y de la reproducción. Bueno, al otro extremo, ya paso a presentar a Ramón. Ramón Grossfogel es nacido en Puerto Rico, también es sociólogo, también es de esta área, y actualmente es miembro del grupo Modernidad y Colonialidad de la Universidad de California en Berkeley. Es profesor también en el Departamento de Estudios Étnicos de la misma universidad. Tengo que decir que otro referente internacional y también uno de los autores más conocidos y más influyentes precisamente sobre los estudios descoloniales y poscoloniales. ha publicado enormemente sobre economía política del sistema mundo, sobre migraciones internacionales, sobre descolonización del poder, desde posiciones epistemológicas centrales, del poder, del saber y del ser. Y uno de los libros más representativos, por ejemplo, es de la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo decolonial, editado por ACAL. Bueno, creo que es interesante su contribución a las búsquedas, ¿no?, de nuevas perspectivas geopolíticas del conocimiento no eurocentrada y la posibilidad que da a una política radical más allá de las políticas de identidad, de la articulación de un discurso crítico más allá del nacionalismo, ¿no?, de colonialismo. En este sentido, propone ir más allá y superar paradigmas de la economía política y de los estudios culturales. Y va a partir de este criterio que la colonialidad y la modernidad, o parte de esta idea de que colonialidad y modernidad, digamos, son dos caras de la misma moneda, desde donde hemos construido, ¿no?, nuestras propuestas de conocimiento más ortodoxas. Y propone desde este, en este sentido también una perspectiva epistémica desde una geopolítica del conocimiento alterna precisamente en la diferencia colonial. Bueno, por último, creo que voy como una moto, que me han dicho que el tiempo es corto, así que bueno, voy a presentar a mi querida Josefa Sánchez Contreras, que nos une no solamente el compartir esta mesa, sino bueno, trabajos de los que yo estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Josefa pertenece al pueblo zoque de San Miguel de Chimalapa, en Oaxaca, México. Es contratada investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Granada y actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral en el área, o en el programa de doctorado de Ciencias Sociales también de esta casa, ¿no?, de esta universidad. Actualmente es visiting scholar en la Universidad de Cambridge, del Reino Unido, y tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado también diversas obras, entre las que destacan unas de sus últimas obras, como es El colonialismo energético, territorios de sacrificio para la transición energética corporativa en España, México, Noruega y el Sáhara Occidental, publicado por Icaria. Y además ha coordinado varias obras, como por ejemplo Cada vez más mocayas, pensares y sentires de zoques contemporáneos. Tengo que decir que ahora mismo se encuentra realizando un trabajo muy relevante, precisamente en etnografiando el sur de México desde posiciones militantes, ¿no?, desde la militancia, desde posiciones situadas del conocimiento, para dar a conocer las respuestas de las poblaciones, ¿no?, que residen en esta zona y específicamente de las mujeres frente a prácticas de colonialismo energético y de despojo racializado. Yo creo que son ponentes que trabajan en temas muy sugerentes y muy necesarios hoy en día en los debates académicos e intelectuales, sobre todo de nuestras academias, ¿no?, europeas, que seguro que emergerán a lo largo del debate. Pues la verdad que para mí es un honor estar en esta mesa con Michael Heinrich. Es un intelectual que yo admiro profundamente, que ha hecho un trabajo fundamental, porque esto no lo digo yo y no lo dice él, pero esto lo dice el secretario del Marx Engels Gesamtausgabe, que es la institución que edita las obras completas de Marx y Engels en Berlín, Gerald Hubmann. El secretario dice que Michael Heinrich es el pensador que mejor conoce el trabajo del Mega. Entonces, él no lo dice y no lo dirá más, no lo dirá jamás, pero es así. Entonces, realmente tenemos pues a un intelectual que nos está ayudando a hacer una transición muy importante, porque el Marx que hemos conocido es un Marx bastante manoseado. Yo no sé si eso se entiende aquí en España, pero le han metido mucha mano. Y en muchos sentidos es un Marx bastante stalinista, lo que debería escandalizarnos bastante, porque se supone que, bueno, hubo toda una generación de izquierda en el siglo XX que trabajó a profundidad Marx. ¿Pero qué Marx? Esa es la gran pregunta. Y bueno, yo quiero compartirles a ustedes un textito que, déjame ver, tengo tantas cosas abiertas aquí. Déjenme ver si lo... ¿Quieres ayuda con el bebé? No. El bebé está bien ahí. Aquí está. Miren este textito. Dice, Marx es uno de esos pensadores críticos de los que toda persona de izquierda cree saber algo. Marx abandonó la filosofía al superar el idealismo hegeliano, se dedicó a la economía para desarrollar el método científico del materialismo histórico, mientras que para Hegel la realidad era espiritual, para Marx era material, física y económica. Para Marx lo primero es la materia y la conciencia es solamente un derivado de la materia. A partir del método dialéctico hegeliano, el cual parte de la estructura, tesis, antítesis y síntesis, Marx desarrolló el método del materialismo dialéctico como determinación de la infraestructura sobre la superestructura. La comprensión de la historia que desarrolló el Marx definitivo advirtió a los procesos revolucionarios por venir que la línea histórica de las contradicciones como lucha de clases daría lugar al socialismo como culminación de la etapa capitalista. Bueno, hasta ahí el párrafo que quería leerles. Prácticamente todo lo que se dice en el párrafo anterior es falso, salvo la primera frase, que dice Marx es uno de esos pensadores críticos de los que toda persona de izquierda cree saber algo. Sin embargo, lo sorprendente es que a pesar de ser demostrablemente falso, este cliché sobre Marx continúa siendo repetido por el marxismo del siglo XX hasta el presente, lo que nos impide llegar realmente a un marxismo del siglo XXI. Hoy puedo decir que estamos en condiciones de llegar a un marxismo del siglo XXI. Y ese camino lo vamos a hacer a partir del conocimiento de esta obra, de las obras completas de Marx y Engels. ¿Qué corresponde a estas obras completas? Bueno, prácticamente está dividido en cuatro secciones. Una sección que corresponde a... déjenme ver, porque tengo varios documentos aquí, no quiero perderme. Uno que corresponde, digamos, a todas las cartas, no solamente que escribió Marx, sino que también le escribieron a Marx, ¿no? Entonces ahí hay un material muy valioso que se puede ir descifrando. Por otra parte está la segunda sección que corresponde a todo lo que Marx escribió sobre el Capital, ¿sí? Todos los manuscritos, versiones, o sea, es increíble que Marx reescribiera los materiales que después publica, como el tomo 1 del Capital, muchas veces. Por lo menos hablamos, esto lo dice Enrique Dussel, filósofo latinoamericano, que además él fue pionero en esta investigación sobre las obras completas en alemán. Él habla de cuatro redacciones del Capital de Marx, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, cinco redacciones si contamos, ¿cómo se llama? La segunda edición. Y después si nos ponemos realmente a ver la edición francesa, que también preparó Marx, pues ya veremos otra versión más. Es decir, Marx fue un pensador sumamente riguroso y crítico consigo mismo. Entonces, el trabajo que él iba haciendo, o sea, lo iba todo el tiempo, a veces no terminaba de escribir un manuscrito y ya estaba volviendo a comenzar de nuevo. O sea, esta obsesión que tenía Marx de escribir y de poner al día la teoría, de estar pensando siempre a partir de lo que sucedía en el contexto político. Y yo quiero resaltar en este sentido la biografía que realiza Michael Heinrich, que nos va a ser de una utilidad increíble. Primero, es una biografía que tiene los materiales del Mega. esto es una biografía, digamos, pionera en ese sentido, porque ningún otro biógrafo en la historia mundial tuvo acceso a tantos materiales. La otra cosa que yo también quiero resaltar es el modo como Mijael va trabajando los textos y bueno, esto que él ha comentado aquí. Cuando uno trabaja la vida de un autor, y en este caso de Marx, la trabaja no porque la vida sea interesante, la trabaja porque la obra, digamos, ha dejado una huella en la humanidad. Entonces, trabajar la vida sin trabajar la obra no tiene sentido. Entonces, él hace un esfuerzo muy grande por ir, por un lado, contando la vida, pero por otro lado, analizando la obra. Y el último punto, que también es muy relevante, es el contexto histórico. O sea, porque hay una vida que se expresa en respuesta a un contexto histórico, y en el tratar de entender, ¿no?, su momento político, es que se va gestando la obra. Entonces, es una conjunción de tres esferas, ¿no?, que se van codeterminando: vida, obra y contexto histórico. Entonces, es muy importante cómo lo va él diseñando, y yo diría con sumo rigor, porque además él hace mucho énfasis en no caer en una, digamos, en hacer de la obra de Marx una línea recta, ¿no? O de tener una presuposición de hacia dónde llega, y entonces tener que llenar los huecos para hacer que Marx llegue a lo que finalmente hace. O sea, no se trata de tener una idea preconcebida y después reconstruir la línea, sino más bien de ir avanzando, tratando de ver con los materiales que efectivamente se tienen, y no hacer una obra de teatro, ¿no? No hacer una ficción, sino ir construyendo realmente con las cartas, con la obra, con lo que se dice, con los periódicos. Y hay muchos materiales nuevos que él pudo trabajar. Por ejemplo, hay cientos de artículos periodísticos que son nuevos. O sea, nuevos en el sentido de que nunca más se volvieron a leer, y sobre todo nunca nadie supo que eran de Marx. Porque Marx escribía no solamente con su nombre, sino también con seudónimo. Y era una cuestión muy sencilla de cobrar doble, ¿no? O sea, si llegaba él de pronto al periódico y decía: mire, tengo otro artículo, y decía: no, pues tú ya tienes un artículo aquí, o sea, ya a la próxima, ¿no? Entonces él escribía con seudónimo también un poco para cobrar doble. Pero hay todos estos materiales que, a partir de un análisis filológico, se han ido encontrando todos estos textos. Entonces, yo quiero resaltar, ¿no?, la importancia que tiene esta biografía, porque no es una construcción ficticia o literaria, sino que realmente nos trae a la conciencia, ¿no?, el tratar de comprender cuáles eran las discusiones y por qué la obra va respondiendo del modo que lo va haciendo. Entonces, esta relación entre vida, entre obra, y cómo se va construyendo, me parece muy importante. Y la otra, que el Mega, pues es el gran, digamos, el gran acervo que está ahí acompañando este trabajo. Entonces, ahorita, pues Mijael empezó diciendo que iban a ser 3 volúmenes, ahorita ya dice que son 4, y bueno, vamos a ver, esperemos, yo le digo, que no nos deje colgados como Marx y que se quede nada más con el tomo 1 publicado, porque sería, digamos, repetir un poco la trágica historia, ¿no? Marx tenía pensado escribir un tomo 3, un tomo 2, un tomo 3, y al final lo que nos dejó fueron manuscritos, que además es interesante decirlo, el tomo 2 y el tomo 3 del Capital que tenemos hoy en día, que sabemos que son, pues le metió mano, mucha mano, Engels, en realidad Marx sí dejó manuscritos bastante acabados del tomo 2 y del tomo 3. Entonces, esos materiales va a ser muy interesante que podamos tenerlos a la mano, porque imagínense, él nos estaba comentando. Uno cuando hace la reconstrucción y uno piensa en el capital, uno dice, no, bueno, el capital que tenemos lo escribió Marx, ¿no? Y el tomo 2 y el tomo 3, bueno, ya es metida de mano de Engels. Pero no, el tomo 1 que tenemos, el tomo 1 que hemos leído y que circula por todos lados, es también obra de Engels. Porque lo que hizo Engels fue agarrar el tomo, la segunda edición del Capital de Marx y mezclarla, ¿no?, a su mejor entender, con la edición que publicó Marx en francés. Entonces sacó un poco de aquí, un poco de allá y construyó una segunda edición hecha por él. Entonces tenemos en realidad un lío, porque no tenemos una obra que esté, con la que estemos trabajando que sea realmente de Marx. Estamos trabajando con obras que son de Engels. Entonces va a ser muy importante que podamos poner a disposición del público en lengua castellana todos estos materiales, ¿no? Que justamente estamos conversando sobre la necesidad de hacer todo esto. Porque bueno, se dieron en la historia muchísimas aberraciones. Justamente nos comentaba el secretario del MEGA cómo es que, fíjense, cuando comenzó este proyecto del MEGA empezó en Rusia. El primer editor, ¿no?, fue Riazanov, que a principios del siglo XX se planteó escribir, ¿no?, publicar las obras completas de Marx y de Marx y Engels. Pero Stalin, ¿no?, vio con mucho peligro la salida de estas obras completas. Entonces, bueno, finalmente Riazanov fue asesinado, fue enviado al Gulag, finalmente fue asesinado y este proyecto se interrumpe. Entonces, se interrumpe y en su lugar, ¿qué se hace? En su lugar se publica una compilación de las obras de Marx y de Engels, pero ya, digamos, con el sello del partido, ¿no? O sea, con el sello que, doctrinario, que fue con lo que hemos trabajado hasta ahora. Ese es el gran problema. O sea, esta compilación con la que circuló, que se hicieron traducciones por todos lados, fue a partir de esta compilación que se hizo a modo. Entonces, hay un montón de historias detrás que, bueno, aquí no nos va a dar tiempo de retomar a cabalidad, pero poniendo un ejemplo que es muy conocido, la ideología alemana. La ideología alemana, bueno, es un texto que se conoce, que fue hito, ¿no? Y sin embargo es un texto que Marx y Engels nunca escribieron, sino que es un copy-paste de varios manuscritos que no tienen que ver ninguno uno con el otro y que se construyó ahora sí de manera posteriori para poder darle una secuencia y ir construyendo pues este compendio, ¿no? O sea, este compendio que iba imponiéndose, pero que directamente es una construcción falsa. Entonces, es mucho más escandaloso de lo que podemos imaginar, ¿no? O sea, el texto, por ejemplo, de las tesis de Feuerbach, es un texto que aparece en un manuscrito donde Marx está hablando sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? O sea, no tenía nada que ver, finalmente. Entonces, bueno, hoy tenemos este trabajo, ¿no?, este MEGA, toda la parte segunda que corresponde al Capital, a todas las versiones en donde Marx fue produciendo esta obra, está publicada en alemán en su totalidad, ¿no? Después tenemos otra parte que recupera también notas, okay, también a mí se me acaba el tiempo, que recupera notas, pero también los escritos políticos, periodísticos, en fin, o sea, todo el MEGA suma, el proyecto como tal suma 114 volúmenes, ¿no? Imagínense qué monumental tarea, ¿no?, este proyecto. Ahora tenemos poco más de la mitad ya publicadas en alemán. La parte que corresponde al Capital está publicada íntegramente, que bueno, yo creo que es una de las que más nos interesan y justamente las que va a ser pues fundamental que podamos empezar a traducir y con la cual pues iremos trabajando y redescubriendo un Marx que es mucho más vital, mucho más cercano a nosotros, porque si algo también recupera Michael Heinrich en su biografía es la idea de que Marx nunca deja de estudiar, nunca deja de producir, de preocuparse de lo que está pasando en el contexto histórico. O sea, él hasta el final de su vida le está estudiando ruso para poder leer, ¿no?, a los populistas rusos. Es decir, siempre estuvo en un proceso de aprendizaje continuo. Y por eso me gusta mucho esta última reflexión que él plantea de que, frente a la idea de que si hubo un Marx, ¿no?, que hace como rupturas en sus distintas etapas, o que hay un Marx lineal, y él dice, bueno, ni lo uno ni lo otro, ¿no? O sea, es un Marx que siempre se está reinventando, que siempre está estudiando, que siempre está produciendo, y Dussel lo caracterizaba, por ejemplo, como un laboratorio, ¿no? Y parte de estos fotografías del laboratorio las tenemos en sus manuscritos. Los Grundrisse, por ejemplo, que es como la semilla de donde salen los primeros planteamientos del Capital, que es un texto del 57-58, está lleno de callejones sin salida. Es decir, está lleno de... Él dice, a ver, vamos a explicar ahora este concepto, ¿no? Y va avanzando, y después dice, no, aquí ya no sé cómo más volver, ¿no? Y entonces vuelve a iniciar otro capítulo, y así, o sea, porque ese es Marx, es un Marx que está comprometido finalmente con la realidad, con tratar de explicar y de hacer inteligible, de exponer metodológicamente, pero también pedagógicamente, porque toda su obra era un proyecto político. Eso no debemos olvidarlo, es un proyecto político, pero es un proyecto científico también. Y la ciencia, digamos ahí, vista en la mejor comprensión que debiéramos comprender la ciencia, que está al servicio, y que está al servicio de la vida, de los pueblos, de las luchas, de los trabajadores, y ese era Marx. Y por eso el reescribirse, el reinventarse, el buscar formulaciones que fueran pedagógicas, porque se necesitaba que el obrero supiera dónde estaba el rol. Que el obrero entendiera por qué es que él también estaba siendo partícipe del proceso de explotación. Y por qué no bastaba pedir un aumento del salario, porque el salario mismo ya era un problema y que había que entonces transformar todo el modo de producción y no solamente hacer parches aquí y allá, sino que había que revolucionar, ¿no?, la realidad, había que transformarla porque tal y como se estaba pensando, la lucha tendría que plantearse de un modo mucho más radical. De, no solamente como un modo de producción de mercancías, sino también como un modo de producción y reproducción de la vida. Entonces, bueno, yo creo que la biografía de Heinrich nos va a ayudar a poder descubrir este Marx, este más rico, comprometido, que va y viene, pero que tiene, digamos, un trabajo que nos puede seguir de ejemplo metodológico cuando la ciencia realmente se compromete con los pueblos y con la vida. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Bueno, le voy a pasar la palabra ahora a Josefa Sánchez Contreras y voy a tratar de controlar mucho el tiempo. Buenas tardes a todas, todos. Bueno, después de escuchar a Heinrich, a Katia, me surgen como varias preguntas que creo que son necesarias a mi juicio. ¿Qué puede movilizar en nuestro tiempo el pensamiento de Marx. ¿Qué puede cuestionar e interpelar en nuestro siglo todo ese legado teórico que hoy día nos convoca? ¿Para qué nos sirve una biografía de un autor que ha sido sumamente importante para los procesos revolucionarios del siglo XX, del siglo XIX? ¿Pero cuál es ese proceso revolucionario de nuestro siglo? ¿Y qué es eso que debería estar interpelando esta teoría y este personaje que nos convoca en esta mesa? Y atendiendo al título de esta conferencia, que es Pensamiento Emancipatorio Europeo, Modernidad y Descolonización, mi participación va a ir orientada a sugerir tan solo un apunte que creo pertinente traerlo a la mesa y que creo urgente también, ¿no? Y yo creo que estos postulados de Marx que ya nos han descrito tanto Henry como Katia y que ustedes pueden también identificarlos en el libro, en la biografía a la que estamos aludiendo, a la que escribió Henry, yo creo que todo este pensamiento hay que situarlo a la luz de nuestro siglo y a la luz de nuestro contexto. ¿Y cuál es ese contexto? Es un contexto de profunda crisis, de una profunda crisis global, de debacles de combustibles fósiles, del fin del régimen fósil, de la emergencia climática, de las olas de migraciones que estamos viviendo, de los momentos de represión, del cierre de fronteras, a propósito de la cumbre que se está realizando en esta ciudad, convocando a los jefes de Estado de toda la Unión Europea. Creo que en ese escenario es donde hay que sentirnos interpeladas e interpelados por este legado teórico que no es nada menor. Y este apunte que quiero hacer respecto a es el punto de la racialización, es el punto del racismo. Es un punto que creo que debería estar presente en estos debates teóricos, que está ausente en los debates ecologistas, que está ausente en los debates teóricos de la izquierda, que suele estar ausente en los debates marxistas, en los debates revolucionarios, y que creo que es importante traerlo a cuenta. Creo que hay muchos elementos que pueden abonar, pero yo quisiera retomar tan solo este elemento. Entender las lógicas de racialización y evocar y señalar esas lógicas. Es importante señalarlas cuando estamos viviendo en una Unión Europea que cada vez va cerrando más y más sus fronteras. ¿Y qué tiene que ver esto con Marx? ¿Y qué tiene que ver esto con Heinrich y con todo lo que se ha estado evocando en este momento? Tiene que ver con que propongo retomar a otros teóricos marxistas que han retomado el pensamiento y el legado de Marx, justo como dice Heinrich, en su tiempo, leyendo esa situación política que atraviesan. Y una de esas vertientes intelectuales que también solemos soslayar, ¿no?, por las epistemologías coloniales, digamos, son la corriente de teóricos caribeños marxistas negros, que desde el siglo XX han sugerido el capitalismo racial, entender que los procesos de racialización están profundamente articulados con los procesos de acumulación por despojo y que estos tienen que ser analizados como fenómenos intrínsecos del capitalismo y del colonialismo, digamos. Ahora, como un ejercicio pedagógico para entender y para transmitir este punto, quisiera preguntarle a la audiencia que levante la mano quien se siente como parte de un proceso racializado. Ok, interesante. Pues voy a continuar a tratar de explicar ¿qué es lo que se ha estado denominando a los procesos de racialización? Los procesos de racialización previamente tienen su origen en el racismo. Y como ya lo han postulado estos teóricos, también lo ha postulado Ramón Grossfogel, quien está aquí, otras teóricas como Mónica Moreno Figueroa, quienes trabajan con activistas contra el racismo en América Latina, han postulado que el origen tanto del concepto de raza como de esta racialización que se entendería como la jerarquización del mundo a partir de una lógica racial, tiene sus orígenes desde el siglo XV, con los procesos de expulsión de moros, con los procesos, con la toma de Granada que se da en esta latitud, en este sitio que es sumamente simbólico donde nos encontramos y que tiene su continuidad en toda América y que está profundamente vinculado con los procesos de acumulación originaria, digamos, ¿no? Entonces, hay un fenómeno histórico, económico, político, que da origen al racismo y que cuando señalamos que empieza con la conversión de los moros o el acuñar el término moro, la expulsión de los musulmanes, tenemos que entender que esto no puede ser solamente un dato histórico, tiene que ser un posicionamiento político de ejercicio de todos los días, porque el racismo contra los moros en esta ciudad continúa, porque el racismo contra los gitanos, porque el racismo está vivo. Y por lo tanto no es un dato histórico, es una historia viva y es una historia dolorosa y es una historia que atravesamos. Tal como lo han remitido tanto estos intelectuales que abrevan del marxismo, pero también lo sitúan con estas lógicas de racialización, ¿no? Nos permiten entender, y esto es sumamente importante a propósito de lo que han respondido, ¿no? Nos permiten entender que todas y todos estamos en un proceso, en una jerarquía racial, que no hay nadie, que aquel que no se considere humano, que toda la humanidad tal como se ha concebido, ¿no?, es parte de una jerarquía racial. Y quien no levante la mano y no se sienta como parte de esa jerarquía racial es porque ha quedado en la categoría privilegiada. Uno de los aportes, digamos, que hace Ramón Grossfogel, si no es que me equivoco, ya me corregirás después, que me parece importante traerlo a cuenta, que lo retoma de Franz Fanon, ¿no?, es leer que el origen del racismo viene desde esa estipulación de lo humano y lo no humano. Y después, todo lo que se va a tipificar como humano y no humano es lo que crea la amalgama de racialización y es lo que crea la jerarquía. Por eso, el racismo no es lo mismo en España que en México, no es lo mismo en Granada que en Francia, porque hay una serie de elementos que lo van constituyendo a lo largo de la historia, de acuerdo a cómo se va planteando la noción de quién es humano y quién no. Quién entra en un primer momento en la categoría de humano y quién no. Y esta discusión se remite a los siglos pasados con, podemos identificar el debate entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que es como, digamos, un paradigma de esto, ¿no?, pero que continúa hasta nuestro siglo. ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con todas las violencias ejercidas contra los migrantes hoy día, con todos los refugiados? ¿No acaso son humanos? Es que están tipificados en esa zona de la racialización negativa, en ese último escalón de la jerarquía racial, digamos, o en palabras de Fanon y de Ramón, sería en la zona de no ser, digamos. De tal forma que creo es importante que en los análisis estén presentes estas nociones de la jerarquía racial vinculada con las nuevas formas de acumulación por despojo, de las nuevas formas, las renovadas formas de acumulación del capital. ¿Por qué? Porque muchos de los despojos que estamos viviendo y de las formas en que se está renovando, digamos, el capitalismo, están veladas y sustentadas y legitimadas por narrativas racistas que imposibilitan exigir, por ejemplo, los derechos de todos esos cuerpos racializados negativamente, que son cuerpos que no valen, que pueden ser violentados, que pueden ser mano de obra barata, que pueden perderse en el Mediterráneo, que pueden quedarse en las fronteras de México, Guatemala o de Estados Unidos y México y en todas las fronteras. ¿Qué pasa? ¿Por qué existe eso? Entonces, yo creo que es necesario tomar en cuenta esto, porque muchas de las políticas que se están promoviendo hoy día en la Unión Europea con respecto a la migración, o aquí mismo la ley de extranjería, ¿no?, los cierres de las fronteras, los discursos de la ultraderecha en Italia, por ejemplo, ¿no?, en el fondo tienen el objetivo de reproducir una narrativa racista que soslaye la realidad de que esos cuerpos racializados provienen de África y de países donde están los recursos estratégicos para la acumulación de capital, donde están los recursos estratégicos, donde se están ejecutando acumulación por despojo, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué al mismo tiempo que asistimos al incremento de la migración, por qué al mismo tiempo asistimos a golpes de Estado? Por ejemplo, tan solo en el 2021 en África detonaron 6 golpes de Estado. En este año también siguen detonando. ¿Níger? ¿Qué tiene Níger? Tiene uranio. ¿Para qué sirve el uranio? Para la energía nuclear. ¿Y para qué necesita Francia energía nuclear? Su principal elemento, su principal fuente nacionalista, digamos, ¿no?, de producción energética a la luz de una crisis, ¿no?, de una crisis energética, del declive de los combustibles fósiles, ¿no? ¿Para qué se requiere, ¿no? ¿Y cómo se es capaz de violentar todos esos cuerpos, ¿no?, de reproducir esas narrativas de racialización, de racismo, ¿no?, sobre estas personas al mismo tiempo que se están despojando otras latitudes del mundo? ¿Cómo podemos, para qué habría que hacer este análisis? Y ahí me remito a el título de esta mesa, que es pensamiento emancipatorio, ¿no?, y que creo que uno de esos apuntes, ¿no?, me lleva a sugerirles, a proponerles, ¿no?, de que es necesario este punto de intersección para entonces pensar, ¿no?, en horizontes emancipatorios, en alianzas posibles, ¿no?, a nivel internacional, pero partiendo desde las diferencias, partiendo desde esas desigualdades y partiendo desde esos diversos procesos de colonización que han atravesado, ¿no? Y esto nos lleva a entender y a situarnos de que somos parte de una jerarquía racial, ¿no? O sea, somos parte de esta jerarquía racial. ¿Y cómo rompemos y cómo quebramos esta jerarquía racial? ¿Cómo peleamos contra esos discursos racistas, ¿no? ¿Cómo entender que estos discursos racistas están velando esas lógicas de despojo? Están vinculados más que nunca y sobre todo actualmente, más que nunca, ¿no?, con las dinámicas capitalistas. Y que es sumamente importante tomarlas en cuenta porque muchas de las propuestas que están saliendo en el seno de la Unión Europea, muchas de las propuestas para superar la crisis energética que se agudiza con la guerra, ¿no?, entre Ucrania y Rusia, ¿no?, para superar la crisis alimentaria, el abasto de alimentos, ¿no?, para atender el límite biofísico del planeta, la emergencia climática. Muchas de esas propuestas que están saliendo de la Unión Europea son, una vez más, colonialismos verdes, ¿no? Son dinámicas, están erigidas sobre dinámicas coloniales que muchas veces desde las izquierdas de aquí son difíciles de identificar, de desmantelar y de cuestionar. Y tan solo por mencionar dos de esos aspectos que están surgiendo desde aquí, ¿no?, y que tienen impacto en el mundo, digamos, es, por ejemplo, la transición energética corporativa, que se está erigiendo sobre formas de genocidios, sobre colonialismos, sobre violencias. Otro de los aspectos son las dinámicas de conservación, las dinámicas de conservación del planeta, como la propuesta de convertir el 30% del planeta en área natural protegida, aunque eso implique violentar los derechos de muchos pueblos, tanto en América como en África, aunque eso implique violentarlos. Este tan solo serían dos aspectos. Entonces, ¿cómo desmantelamos esto? ¿Cómo desmantelamos esta tendencia colonial que están promoviendo los, digamos, estados de la Unión Europea, las corporaciones, incluso más allá de los estados, las corporaciones? ¿Cómo arribamos a un análisis que abreve de este pensamiento crítico que ya nos presentaba Heinrich, ¿no?, pero que se actualice a la luz de los conflictos de nuestro tiempo? Y dejo abierta la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Josefa. Bueno, muchas cosas, ¿no?, que decir, muy sugerente las ponencias de las compañeras. Ya voy a dar la palabra a Ramón, que creo que igual nos puede hacer alguna traducción. En primer lugar, gracias a Michael Henrich por estar aquí y por su presentación hoy, que nos clarifica muchos aspectos de la vida de Marx y del proyecto del MEGA. Gracias también a Katia Colmenares, que también nos traduce una serie de temas que están, bueno, escandalosos de lo que ocurre con la obra de Marx. Gracias a Josefa también por recordarnos y traernos aquí a colación el tema de los marxismos negros y de capitalismo racial, concepto de un marxista negro estadounidense, Cedric Robinson. Yo tengo un número especial en la revista Tabula Rasa, que está online, revista Tabula Rasa, el número 28. Es un número que yo coordiné sobre marxismos negros, que los invito a que los busquen ahí, porque ahí se trabaja sobre todo con los marxistas negros del Caribe, más que nada, pero también estadounidenses. Yo tengo ahí una introducción al tema que se titula ¿Marxismo negro marxista o marxismo negro? Bien, esa es la pregunta de mi introducción ahí. Por lo cual agradezco a Josefa de haber traído este tema, que casi siempre en las discusiones sobre Marx o marxistas se quedan muchas veces fuera, cuando realmente hay una tradición de marxistas negros muy importante que están pensando a Marx y el marxismo desde otra geopolítica del conocimiento, otra historia, ¿no? Pero sobre el tema del MEGA, yo quisiera solamente puntualizar varias cosas que, en caso que no hayan quedado muy claras, pero hay cosas escandalosas. Estamos leyendo un Marx que no, vamos, que esto pasa como con la Biblia. Nosotros leemos una Biblia que está perdida en la traducción, lost in translation, o sea, que se tradujo del arameo al griego, se colonizó con la cosmovisión griega, la Biblia aramea y luego se tradujo al latín y del latín a las lenguas contemporáneas. Entonces lo que estamos leyendo no tiene nada que ver con la Biblia aramea. Los invito a que se lean los trabajos de Vicente Aya, un filólogo de la Universidad de Sevilla, que ha hecho un trabajo extraordinario mostrando, traduciendo desde el arameo directamente al castellano, respetando la cosmovisión semita del arameo. Y cuando tú lees eso y lees los evangelios desde el arameo, estás leyendo otra cosa que nunca has leído en tu vida. O sea, lo digo para aquellos que han leído la Biblia o que están, estamos en una cultura muy cristiana, realmente estamos leyendo una cosa que no tiene nada que ver con la Biblia original. Entonces, y ese trabajo él lo ha hecho en castellano, Vicente Aya o Abdel Mumin Aya. Él a veces firma con estos dos nombres. En mi colección de acá, él tiene un libro que se llama Descolonizar a Jesucristo, que se los recomiendo. Él firma ahí como Vicente Aya. Y tiene otro libro que se llama El arameo en sus labios, que está en otra editorial, que está bajo Abdel Mumin Aya. Vicente Aya con H, Aya, Abdel Mumin Aya sin H, A-Y-A. O sea, se cambian los nombres así, pero es la misma persona. Entonces, se los recomiendo, es muy importante. Y creo que algo así pasa con Marx, que Marx pasó por ejemplo, mire, para ya Katia mencionó el tema de la ideología alemana, o sea, que es un copia y pega de una serie, un pastiche de cosas que lo pegaron allí y lo pusieron como ideología alemana, como si fuera un libro escrito por Marx y Engels, un libro que ellos nunca escribieron y que aparece como un clásico del marxismo, una cosa impresionante. Y esto es, claro, se hizo durante la época stalinista y se construyó un tipo, una versión de Marx y Engels a modo, ¿no?, de acuerdo al catecismo stalinista de la época. Y entonces eso es lo que tenemos como ideología alemana. Y se sigue publicando en castellano así. En cambio, lo que ellos en un momento dado se propusieron escribir o lo que escribieron, pues no está publicado. Está sin publicar, está en el Mega. Los originales publicados en alemán, pero en castellano nunca se han traducido. Lo que tenemos es la traducción esa que hizo el estalinismo en su época, que es un corte y pega de diferentes manuscritos. Entonces es un escándalo, ¿no?, que estemos... el tomo 1 del Capital, que esto lo ha aprendido de Michael Henrich, tiene la versión de Marx. Marx tiene dos versiones en alemán, la primera y la segunda. Luego viene Engels, que agarra la versión francesa y la segunda edición alemana que publicó Marx en vida, y lo que hace es que fusiona las dos con un criterio de tratar de que los trabajadores entendieran la obra. Entonces dejó por fuera un montón de cosas, porque estas son dos ediciones diferentes, la francesa y la segunda edición alemana. Entonces dejó por fuera un montón de cosas. Entonces estamos leyendo el volumen 2 y 3 es una edición de Engels, no es el original de Marx. Y el volumen 1 igual, no, eso se sabe menos, que el volumen 1 nunca lo vio Marx en vida. El volumen 1 es una edición que hizo, igual que el volumen 2 y 3, que hizo Engels, de acuerdo a su criterio, como él lo pensaba. Yo no estoy diciendo que hubieran malas intenciones en Engels, pero es que habían criterios en Engels que no eran, vamos, necesariamente los mismos. Y entonces se quedó por fuera una serie de cosas que están en el original alemán. O sea, Marx escribió el volumen 1 en alemán, en francés y se publicó también en inglés. Y entonces esas tres versiones que él hizo nunca se publicaron, nunca se tradujeron. Lo que tenemos de traducción es esa hibridez que hizo Engels. Y entonces, pues ahí nos perdieron muchas cosas del texto que son muy importantes. Sobre todo, yo una vez le hice la pregunta a Michael Henry, bueno, ¿y qué tiene de relevante esos volúmenes 2 y 3 que hizo Marx y que nunca se publicaron? Lo que se publicó fue la versión que Engels hizo de esos volúmenes. Entonces, ¿qué hay ahí que no? Pues mira, tenemos ahí un análisis del capitalismo financiarizado y globalizado que vivimos hoy en el siglo XXI. Un análisis muy profundo y muy al día para nuestros tiempos. Y no aparece en ninguna edición que leemos en castellano. Eso está en alemán, eso nunca se ha traducido ni siquiera al inglés. Y entonces estamos perdidos en la traducción de la obra de Marx. Asimismo pasa con otros textos de Marx, textos políticos, textos, muchas cosas, y por eso tenemos un Marx desconocido. Esto lo comenzó a hacer Enrique Dussel, el filósofo de liberación de América Latina, en los años 80, dedicó 10 años de su vida a estudiar los manuscritos inéditos de Marx y publicó 5 volúmenes sobre ese tema en los años 80 y fue un pionero en habla castellana y yo creo que en el mundo de ese Marx desconocido. Y afortunadamente lo tenemos en castellano porque Dussel hizo ese trabajo. Y entonces de ahí sale toda una genealogía de gente que ha continuado esa labor. Lamentablemente hay alguna gente que aprendió estas cosas de Dussel, como por ejemplo Marcelo Musto, que lamentablemente hace una mala copia, de un mal plagio de Dussel, porque ni menciona a Dussel, a pesar de que él aprendió todo eso como discípulo de Dussel, porque tomó cursos con Dussel, Dussel lo orientó, etc. Y ahora escribe como si Dussel no existiera, repitiendo las mismas cosas que dijo Dussel en los años 80, o sea, hablando de extractivismo epistémico, ¿no? De extractivismo epistémico, este Marcelo Musto aparece ahora como el origen de este mal desconocido, en unos libros que se han publicado en habla castellana y ahora en no sé cuántas lenguas, plagiándose a Dussel. Cuando tú miras la obra de Dussel y las cosas que dijo Dussel, es que es una repetición, pero es una mala repetición, porque Dussel dijo muchas otras cosas muy interesantes, porque él muestra cómo Marx al final de su vida hace unos giros decoloniales en su propio pensamiento, que Musto no reconoce, ni siquiera habla de eso. Pero bueno, digo esto porque creo que momento para meternos, adentrarnos. Hay Marx para otros 100 años, porque el Marx que hemos conocido, que es el Marx de ese marxismo del siglo XX, no tiene nada que ver con Marx. Bien, el Marx, el verdadero Marx, los escritos de Marx como pensador, siempre evolucionando y transformándose y cuestionando lo que escribía y haciendo borradores que tiraba a un lado y empezaba otra vez. O sea, ese pensamiento vivo, pues está escondido por allí y no está ni siquiera traducido. No conocemos la obra verdadera de Marx. Lo que conocemos es una obra que está siendo filtrada por otros autores, a modo de cierta versión de la visión de Marx y el marxismo de la época. Y claro, la invitación, lo que hace la obra de Michael Henry es precisamente desde el Mega mostrarnos el Marx desconocido, ¿no? Y ahí está también la obra de Dussel, que está accesible online para los que quieran también adentrarse en estos temas. Muchas gracias. ¿Ya? Продажная душа, а ты? Я черная душа. Hasta aquí este segundo especial de la cobertura de la Cumbre Social de Granada desde Radio Almaina. Mañana volvemos con la tercera y última entrega. Podrás encontrar todos los programas en nuestra web radioalmaina.org en la sección de programas especiales. Y recuerda, apoya, difunde y participa en Radio Almaina, el altavoz de los movimientos sociales de Almaina. ¡Ay, хорошо! Теперь в музыке. Есть музыка! Вот! sargento me vuelvo a ti.